Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le estoy cogiendo aquí el relevo a mi compañero de extrema izquierda, Jesús Escudero. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué nos estabas diciendo a nosotras y a todos los oyentes que están al otro lado del 106.7 de la FM? Estaba sonando una fanfarria. ¿Qué te gusta a ti una fanfarria, eh? Sí, ¿verdad? ¿Qué es una fanfarria? Es que soy un verbenas. Me parece que una fanfarria es con metal, algo así. Metal es... No, y también tiene bombo y platillo, o sea... También tenía que pegar. A mi extremo izquierda tenemos a Violeta. Wow. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo estáis? Fenomenal. Tenemos muchas ganas de saludar al otro lado de los cables... Aquí al otro lado de mi mesa, Ramón Ferrer. Buenas tardes. Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenida. Uy, uy, qué vocecilla. Ya, perdonad. A ver si... Ahora. Esta voz angelical de exfumador, por favor. Sí, exfumador total. Ay, me oigo en mono. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, es mi auricular. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno. Oye, estoy aprendiendo a reírme en la radio. Qué suerte. Sí. Joder, mira, que me ha costado años, ¿eh? Ya soy capaz de reír falsamente, pero que no lo parezca. Si quieres un día... Hay mucha diferencia entre reírse en la radio y reírse en la vida. Falsamente. Falsamente. O sea, en la radio te puedes reírte falsamente. En la vida también, pero eres un pringado. No me convence tu respuesta, pero bueno, bien. Otro mes que no cobras. De todos modos... ¿Lo has visto? No sé, pero si hemos dicho a la gente dónde estamos. No, yo sé. Creo que era en Radio Almenara, pero Eka. Igual puede ser en cualquier otro sitio. Sí, tiene pinta. Otro sitio. Oye, ¿sabéis que con las nuevas tecnologías podemos saludar a nuestra compañera que no está aquí? ¿Le pegamos un toque o qué? Venga. Ah, venga, vamos allá. ¿Tengo unas ganas? Pues me parece que era rollo Bluetooth por aquí. Aquí. Venga. Y si está al otro lado pendiente, a lo mejor está en el baño. ¿Por qué va a estar en el baño? Yo siempre... Pues porque se va al baño de vez en cuando. Hola. Uy, hola, Ana. No la hemos, pillado en la ducha. Hola. ¿Cómo estás? Pues aquí estaba, con mi voz de perra. ¿Qué tal? De perra blanca. Ya me gustaría, bueno, no, me gustaría tocar la guitarra como perra blanca, claro. Y tener esa voz, sí, claro que sí. Tienes voz de gata, que tú, a ti te acompaña un gatito. Miau. En casa. Así lo bueno se pega. Puede ser. Hoy me han dicho que tengo voz de Gloria Fuertes. ¡Hostia! Un globo. Pues... El gato maragato. ¡Qué suerte! Sí, sinceramente. Sí, eres sí. Feminista, fumadora, lo tienes todo. Lesbiana, todo. ¡Ay, no, perdón! No, eso es todo. Bueno, Ana, pues que te damos la bienvenida a Buenos Días Tetuán por la Tarde, al igual que al resto de oyentes que nos estéis escuchando al otro lado, y que ojalá, bueno, que si puedes estar atenta a lo que vayamos a decir, por si nos tienes que dar una patada por debajo de la mesa, pues oye... Por supuesto, como siempre, yo súper atenta a la 106.7 y le estoy escuchando hoy desde radioalmenara.net, así de positivo. Qué guay. Así que nada. Qué bien. Pues nada, si te parece, te dejamos que le des paso a Jesús y empezamos con su columna. Pues muy bien, vamos a escuchar, como siempre, esos viajes maravillosos que nos hace Jesús en su coche ese con el que habla a veces, aunque es un poco raro hablar con un coche. Pero bueno, pues Jesús habla con un 600 que está aparcado en veterinaria. Oh yeah, pues allá vamos. 600. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo conmigo. Dame una cita para domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. Los 600 tenían un claxon especial. En aquella época que os estamos hablando, cada coche se le podía reconocer por el sonido del claxon. Y hablando el otro día con el 600 sobre el rock and roll instrumental, él me tocaba el claxon, que es un tipo de rock and roll donde la voz no cuenta o cuenta muy poco. Si el rock and roll tiene algún hito significativo durante el tiempo, se puede decir que antes de la invasión inglesa del mercado de Estados Unidos del rock and roll, fue la época donde la época dorada del rock and roll instrumental. Esto no quiere decir que no haya habido grandes intérpretes de rock and roll instrumental en tiempos posteriores, como Carlos Santana, Brian Jones, Kansas, Jeff Beck, e inclusive, y os llevaréis una pequeña sorpresa, muchas canciones de los Beatles son instrumentales. Otros grandes compositores, como Mike Oldfield, King Crimson, Albert Lee y muchas otras bandas, siguen teniendo grandes éxitos. Otra característica del rock instrumental es la importancia de los instrumentos. Vamos a escuchar a Santo and Johnny interpretando Sleek Walk, Sonambulismo, y vais a oír un instrumento que recuerda al de las guitarras hawaianas. Otro le recordará a las guitarras tocadas de forma sleep o guitarras también hawaianas. Sin embargo, este es otro instrumento musical llamado guitarra de acero, que proviene del salterio. Luego le preguntaremos a Violeta de dónde viene la palabra salterio. Instrumento musical de caja prismática de madera, sobre la que se extienden diferentes mástiles con cuerdas metálicas o cuerdas de tripa de caballo, como antiguamente se utilizaban, que se puede tocar con un martillo, incluso con un arco, como el violín. Pero vamos a escuchar tocar esta canción con púas metálicas y con las manos. Santo and Johnny lo tocaban con púas y vamos a escuchar Sonámbulos de Santo and Johnny. Esperamos que os haya gustado esta canción de rock and roll instrumental. Y bueno, vamos a continuar charlando con el 600 de Veterinaria, ahora de un grupo inglés llamado The Shadow. Grupo que acompañaba a Cliff Richard. Sí, ese cantante inglés que quedó en segundo lugar cuando Maciel ganó el Festival de Eurovisión con la canción de Serrat, La La La. Era el año 1968. Y el 600 de Veterinaria me recordaba que es otra canción de la generación na, na, na, na, na. Pero volvamos a De Salo. Ellos también quedaron en segundo lugar en el Festival de Eurovisión del año 1975. Los representantes de España en aquel año fueron Sergio y Estíbaliz, con la canción Tú volverás, y quedamos en décimo lugar. De Salo, Las sombras en castellano, consiguieron un gran éxito con la canción Apache, cuyo autor es Jerry Lordan. Pero fue la versión del guitarrista Han Marvin, componente del grupo de De Salo, el que consiguió ese sonido tan especial de esta canción. Hasta el propio Cliff Richard intervino en la grabación tocando un extraño tambor, y hay sonido de flautas en el fondo para acompañar los gritos de asalto de la tribu Apache. Aunque realmente Apache es perteneciente a una serie de tribus de la región de Arizona y de Texas, que se las tuvieron tiesas con los españoles cuando estuvimos allí, para los cuales éramos los enemigos. Vamos a escuchar Apache del grupo De Salo. Bueno, esta canción está inspirada en una película que había interpretado Burt Lancaster, que en aquella época era un sex symbol femenino, porque no sé si os acordáis o si alguna vez habéis visto o recordáis un apasionado beso que se da junto con una actriz en una playa. Rachel Welch, no. No era Raquel Welch, pero era también una artista muy cotizada en su momento. No era Raquel, no era Rachel, era Raquel Welch. Pero que sabes quién es, o sea, él sabe perfectamente quién es Raquel, claro. Rachel o Rachel. Vamos a buscarlo. Os voy a gastar una pequeña broma para que veáis hasta dónde llega la deformación del castellano. Ay, ya sé quién es. El otro día fui a comprarle a mi hijo, a mi nieto, una nave de la Guerra de las Galaxias. Wow. Y voy al a la tienda. A la tienda y le digo a la persona que me estaba atendiendo, oye, por favor, ¿dónde tenéis los objetos de la Guerra de las Galaxias? Muy bien, sí. Y era aproximadamente un chaval que debía de tener pues unos 22 o 23 años. Y me dijo, no, de eso no tenemos. Lo más parecido es Star Wars, que está ahí. Ay. Qué malo eres. Oye, ya, no me ha gustado esta broma a mí. No, me ha dolido. Oye, ya, me ha dolido. Joder, porque Bart Lancaster... A ver, vamos a buscar. Bart Lancaster está a la altura de Kirk Douglas, ¿no? Kirk Douglas. No. Bart Lancaster era Kirk Douglas era un protagonista, sí. El de Espartaco. Ah. Creo. ¿Puede ser? Kirk Douglas interpretó a Espartaco y se gastó el dinero. Ya sé quién es la actriz. ¿Quién? Deborah Kerr. Ah, fíjate. Es que esta foto, ¿no? Mis cascos son como raros. Yo entiendo que se escucha todo bien y todo va bien, ¿no? Estupendamente todo. Sí, como mola. Vale, estoy en el 2. Ok, guay. Pero vale. Es que suena súper fuerte. 3? Yo estoy en yo, el... ¿No? Sí. No, en el no, 3 en The 3 3 no hay nadie hoy. Ah. Estamos en Radio Almenara 106.7 de la FM. Jesús, me ha llamado la atención y agradezco que el 600 te haya tocado el claxon y no otra cosa. El tubo de escape. Claro, todo podría ser. Qué metafórico. Joder. Y poético todo. Sí, y tenemos que decir que nos están dejando comentarios en los chats que compartimos con la gente y nos dicen que últimamente estás muy romántico. Bueno, es que cuando hablamos de mujeres uno tiene su corazoncito. Claro. Y entonces ahora ya hemos cambiado, ya hemos pasado a la música instrumental. El próximo que hay es el apartamento de... Del apartamento, vale. Exactamente. Bueno, pues nada, vamos a poner todo en su lugar. Oye, ¿con qué vamos? Que no hemos hecho sumario. No hemos hecho sumario. No hemos hecho más sumario. Pero yo creo sumar. Que estamos medio improvisando. Bueno, tú no te pases de listo, ¿eh? Dentro de lo súper organizado que lo tenemos todo, sí. Gracias al alma mater de este programa, que es Ana. Ana. Uh-huh. Que nos hace las caletas con un amor y una dedicación maravillosa. Y hoy, aprovechando que no está. Sí, aprovechando pues que está. Pues gracias a ella, exactamente, aprovechando que no está, vamos a hacer un poco, vamos a seguir la escaleta, pero vamos a ir adaptándonos un poco a los tiempos que tenemos cada uno y cada una. Entonces, nos quedan, pues vamos a decir, los... Tres grandes tuntún, temas, ¿no? Sí. Sí, tenemos, que me ha encantado por otro lado también, bioculturas, V de bioculturas. ¡Qué guay! Súper sí, cómo mola biocultura. ¡Hala, cómo mola! Queda además como bio, se puede entender como se quiera. Sí, sí. Yo sí, creo sí, que sí, se sí, podía sí, patentar, ¿eh? Sí. ¿Tú crees? Sí, empadronar, sí, me dice un amigo, empadronar la idea. Tal cual. Eso es. Empadronar. V de bioculturas. Ah, está guay. ¿Y bioarte? Bioarte. También. Sí, porque... Luego también tenemos, bueno, wow. Tenemos una sección que yo creo que deberíamos... El consultorio, no cuentes con ella porque no patentar. Está, ¿eh? Es no. Estás hablando de la tuya, ¿verdad? No, vale. Estoy hablando de resacas maratonienses. Pero ahí se puede comentar todo. Lo sí, que, sí, sí, ¿no? Vale. Sí, sí, tenemos... O sea, la peña que esté conectada, que sepáis todavía, que vamos a poner audios del maratón, ¿eh? Estáis todavía en horario infantil, ¿eh? No, es que... Sabréis. Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué... Yo, bueno, ¿y luego qué más queda? No sé si luego o antes no también hablar. Vamos a hablar del ventillarte. Sí. Que ha habido cositas este finde aquí en la Ventilla. Consultorio ya lo hemos descartado por lo que dices. Bueno, vamos a un inspirado en mosaicos, pues a ver un poquito, pero brevemente. Tampoco da muchísimo juego, ¿eh? Da mucho juego. A mí me gustaría que estuviera Jesús. Antes de que se vaya, pues a lo mejor lo podemos lanzar. Podemos claro. Hacer el pin, pan, maratón. Y luego, lo que me encanta, que esto también me ha encantado, de la escaleta de esta semana de Ana, Tertulia Ninja. Anda, ya, sí, ya no, no es tertulia de patatas, ahora es tertulia ninja. Ya, Es que mola, ¿qué será eso? Nos damos patadas. Habrá que llamar por teléfono para preguntar. Nos damos patadas. A lo mejor hay que apagar la luz. Pues sí. O en el pijama. Y luego tenemos una entrevista a Soraya, dice la agenda. Sí. La entrevista a Soraya es maravillosa, está ya editada, son 12 minutos. Así que yo os diría que la dejemos como casi para agenda esta semana. Justo va después agenda en la despedida y luego ya el pedazo de cierre que suele hacer. 24/7. Vamos a hablar de ese documental. Vale. Pues doy paso a ventillarte. Jesús, ¿a qué hora te vas? Cuando digáis. Pues entonces, vale. Ventillarte a murales. Ah, murales. Murales. O sea, con V de biocultura, di lo que quieras. En general, sí. Vale. Vale, pues os cuento que el domingo hubo un paseo. ¿Cómo mola aprender sobre la marcha? Dale, cortinilla de sección, ¿no? Venga, ya. Esto es una cortinilla, lo que ha hecho Julia. Es una cortinilla. Eso es. No estoy tomando apuntes, no pasa nada. No, pues es eso, es una cortinilla. Es como... ¿Cortinilla? Que hablan de otra cosa. Vale. 4 de la mañana, cuando la ciudad descansa, algún borracho en coche busca llegar a su casa... Entonces bajas la cortinilla, desaparece y hablo. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que como alguien se lo ha currado, hay cortinilla. Si nadie se lo ha currado, no hay cortinilla. Claro, en este caso se lo ha currado a Ana, ¿no? Sí, eso es. Gracias, Ana, por la... Cortinilla, vale. Mira, cortinilla. Paso a paso hace sonar en tu mochila latas, pero sueñas con esa pared y nada te detiene. Incluso puedes interactuar, por ejemplo... Cruzas los dedos porque pronto cruzas la avenida. Ajá. Ah, claro. Dale al chat. Eso tiene para hacer ruidos también esa mesa. Sí. Sí. Pues se puedes meter ahí. Pero no sabemos el orden, entonces los hacemos con los labios. Ya, te voy a dejar de boicotear porque quiero Venga, por escucharte favor. Además. Sí. Sí, además el boicoteador oficial era Jesús en noviembre. Por favor, Violeta. Ay, no. Ay, me ha encantado eso. Oh. El otro me gustaba también, ¿eh? Los pájaros. No, mucho mejor este. Por no, favor. No, si le gustan los grillos asquerosos... Eso... Te no. puedes callar ya, Hombre, viene bien para... Y cuando hablemos del maratón... Bueno, me voy a vengar. Y yo contigo. Venga. Esto no se calla. Hoy me quedo. Te lo recomiendo porque vamos a colectivizar aquí muchas cosas. Va a ser divertido. Bueno, si la peña nos quiere llamar, que nos llame. Venga. De silencio, vale. Monchu. Sí, por favor. Bueno, seriedad. El... Domingo estuvimos en una de las actividades estupendas que se realizan en el barrio. Esta vez fue un paseo. Se han hecho ya otros paseos, feministas, etcétera. Y este fue un paseo conociendo los murales que hay por el barrio. Entonces, pues, si no recuerdo mal, estaba organizado por la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos. Y bueno, pues había un experto que nos iba contando un poco los murales que había y se paseó con nosotras explicándonos pues los orígenes de los murales. Es verdad que había algunos que yo ya había identificado, pues por ejemplo en Marqués de Viana, otros no me había dado cuenta que estaban y otros son más nuevos, ¿no? Había algunos pues con mensajes más reivindicativos, otros más lúdicos, había algunos más pequeñitos, había otros participados con gente, otros que habían hecho artistas por encargo. Entonces, bueno, la verdad es que fue muy, muy chulo. No os quiero desvelar mucho más del paseo porque ojalá lo repitan y podáis verlo, pero se plantearon como muchas preguntas y mucho debate, ¿no? En torno al arte urbano en murales. Y no solo murales, porque también hay instalaciones, o sea, no solo el mural típico, sino objetos pegados en las paredes. Entonces surgieron preguntas, ¿no? Como, ¿qué es arte? Es decir, ¿quién decide que lo que hay en la calle o lo que se pone en la calle es arte? Surgió también el debate de, claro, lo que se pone en el espacio público tiene que ser cómodo para todas, es un espacio que todas paseamos, entonces tiene que representar o al menos no ofender, quiero decir. Luego surgió el debate también de artistas urbanos que en teoría son un poco o van contra lo institucional y son underground, pero bueno, que al final tienen que vivir de su arte y venden ese arte. Y luego una idea que a mí me gustó un montón y es lo participado. Había algunos murales que habían sido elaborados pues con la participación de los vecinos y las vecinas y de qué manera eso ayuda a que el barrio los integre, los siente como, los sienta como suyos y no los pintarraje entero, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre pues una actividad de este tipo en la que participan los vecinos y vecinas o una actividad que pues bueno, realiza un artista solo, que es estupendo también, pero no. Pero hay códigos, ¿no? Perdona que te introduzca. Sí, dale. Entre los taqueadores o callejeros, los que van pintando sí. por ahí con spray, creo que tienen sus propios códigos, ¿no? Que si hacen un mural no se lo pueden pisar. Un taqueo, que es decir, la firma de cada uno, eso más o menos da igual. Pero cuando hay un mural, sí que hay que respetarlo, ¿no? Claro, es que depende un poco, es lo que decían, ¿no? Contaban casos eso de algún caso en concreto, por ejemplo, de murales de colegios que lo habían hecho los niños y lo habían repintado 80 veces por encima con toda la pena de los niños y tal. Pero bueno, entiendo lo de los, claro, códigos, se respetan su arte. Claro. Bueno, fue muy interesante el paseo y muy chulo. Y destácanos uno, por si acaso no lo repiten, destácanos uno que ya conocieras y que te siga impactando cada vez que lo ves, y uno también que no conocieras y vale. que dijeras, ahí va, mira, esto está aquí. Pues hay uno que es una instalación realmente, que son, seguro que la habéis visto, creo que está por la calle Miosotis, por ahí, que son cámaras de seguridad. Ah, sí. Esa es una pasada. Ese es el que yo os decía, seguro que veis el de las cámaras, ese es brutal, es muy impactante. Sí, es Aligustre, justo en la esquina con Marqués de Viana, ¿no? En esa calle. No es Aligustre, es está ahí. Es que está por ahí. Sí, son esas callecitas sí. pequeñas. Pues ese me encantó porque decían eso, que no solo son pinturas, que también pueden ser, eso es una instalación. Y bueno, eso me gustó mucho, ya lo conocía. Y luego otro, que es una mujer en la calle de Naranjo, creo, ¿no? Naranjo se llama, como que está pintada en la fachada de un edificio y la mano como que toca la farola. Entonces, cuando por la noche se enciende la farola, ella está como recogiendo la luz. Ah, qué era bonito. Muy bonito. Y ese no lo había visto nunca. Wow. Así que muy, qué guay. Muy guay. La verdad, me gustó mucho. Y esto te debió gustar mucho porque te inspiró. Claro, ahí qué bien, muy bien. Qué gracias. Bien traído, ¿eh? Me inspiró porque luego, además, por la tarde fui a ver la exposición del Muro de Berlín que hay en el canal. Entonces, había visto yo muchos muros durante el domingo, entonces escribí esto. Ayer observé muchos muros. No fue premeditado. Por la mañana paseé por el barrio viendo murales urbanos y por la tarde tuve delante de mis narices trozos de la mole inmensa del Muro de Berlín. No sé cómo hilar esta especie de justicia poética, pero necesito hacerlo. En el espacio público hay muestras, algunas grandes, otras más discretas, más artísticas o más reivindicativas, del sentir de las calles. Estas performances pictóricas ocupan esquinas disimuladas o fachadas de colegios, invaden plazas, aprovechan elementos arquitectónicos para hacerse notar o escalan farolas. Que sean iniciativas que el vecindario siente como propias es una de las claves para que se respeten y se mantengan. El muro que dividía Berlín llegó un momento que se llenó de pintadas. RZ, que son las siglas de campo de concentración en alemán, estaba escrito en su hormigón ajado por el tiempo ya a mediados de los 80. Los escritos que acabaron desdibujando de gris la frontera artificial que no dejaba encontrarse a familiares y amigos también eran de la gente corriente. Pero estas palabras, escritas en el muro, no se colaban en parques como si fueran pájaros, no parecían flores surgidas de los adoquines. Eran una especie de gritos que solo podían dejarse por escrito en esa franja, y digo franja, que nadie sentía como propia. Lo que más me impresionó, y esto es verdad, fue saber que los edificios de viviendas que coincidían a la altura del muro se convirtieron en parte de él. Tapiaban las ventanas, las amuraban, que no sé si esa palabra existe, y todo formaba parte del mismo conglomerado. Mucha gente, claro, dejó de entender su hogar como propio porque se colectivizó su uso para la causa. Aún así, a pesar de que la gente aprendió a sobrevivir sin saber ya si era algo propio o ajeno, aquella mastodóntica imagen aguantó 30 años en pie. El caso es que solo he encontrado un punto de unión para todos los muros en los que estuve ayer. Y es una pintada que vi en el paseo de por la mañana, aunque sobre la puerta de un garaje, este no era sobre un muro, que decía la pintada, te habría pedido que te quedaras, pero eso no se pide. Ese es el punto de unión que encontré en todos los muros. ¿Quién se podía quedar o no bajo esa petición anónima? ¿Qué muro, qué frontera, qué sentirse propio o ajeno permite acogerse al paisaje del otro? Nadie lo sabe, pero ahí queda por si alguien se atreve a cruzar el checkpoint. ¡Wow! ¡Joder, mira, neta! Van muros. ¿Qué te pasa, Mon? A mí me pedía música este cierre en plan... Ya, directamente. Point. Sí. Vale. Pues como los muros tienen también su encanto, como has dicho, por la noche y tienen su magia, pues vamos a poner cosas de noche para darle gustazo a Ramón Ferrer. Aquella noche que no me importaba si iba a amanecer, no recuerdo bien cómo fue, de barra a barra sin saber beber, dónde mirar. Entrada estelar en un bar de lado a lado, me ha invitado una copita un chaval muy animado que le iba a hacer yo. No voy a decir que no, ya he hablado conversación sobre la homosexualidad con una prostituta lesbiana que ha salido del armario antes que yo, y digo no. ¡Sí! ¡Yeah! ¡No! ¡Sí! ¡Musicón! Estás escuchando Cosas de Noche de Papaguanda, uno de esos grupazos que han venido al Festival Almenara, los que pues queremos mucho y reconocemos siempre ese pedazo de arte que tienen y que siempre recordamos con mucho cariño a todos sus integrantes. ¡Ay, no! Eso no era. ¡Cago en la leche! Siempre se nos olvida cuál es el de los aplausos, ¿no? Dale a Papaguanda. Botones. Esta sí que es la que te queríamos. Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM. Esto es Buenos Días Tetuán, por la tarde, por la mañana, por la noche, de madrugada, con insomnio, en el trabajo. Y si no estás escuchando publicidad es porque es una radio comunitaria que no emite publicidad y que es una radio que... Todavía no emite publicidad, podrá emitir patrocinios en función de que la nueva ley audiovisual se vaya reglamentando, pero por ahora no. Fijaos qué instrumental está hoy el programa, ¿eh? Sí. Eso del instrumento... Pero Jesús... ¿Ves cómo es el boicoteador de 2023? Y yo me oigo bajito, seré yo, ¿no? Ay. No eres este. No, ¿cómo que no? Este, soy ¿no? el tuyo, ¿no? Ah, eres el mío, sí. Uh-huh. Dos. Boicoteador, camello. Qué dromedario. Mira. Bueno, ¿qué bueno, líos bueno, tenéis bueno. ahí con eso? Venga, hablándonos o no, de Ventillarte, ¿o no? No, vamos a darle aire a yo, ¿no? Ah, vale. Claro, ahora te tocaría a ti, compañera. Es que entonces tengo que poner otra canción. Ah, tienes que hacer una mezcla, vale. ¿Queréis que os la ponga? Claro, venga, póntelo, póntelo. Cháchara por aquí. Pues mira, vais a flipar. A ver si la reconocéis. Venga. Yo sí. No es Cristina Resenminge. ¿Eh? No es Cristina Resenminge, ¿no? ¿Quién era? Claro, sí. Alex y Cristina. Alex y Cristina. Es que los sueños no... Lo importante es esto. Estamos avisados y avisadas. Pues sí, estáis avisados porque... Pues oye, ha pasado, ha llegado el momento. Antes de que se vaya Jesús, que está mirando como si nunca hubiera visto a Cristina. Está mirando el reloj y dice, yo me voy a pirar de aquí. Yo me voy a pirar. Pues Jesús, no, aguanta. Pues por no. lo que pueda pasar. Sí. A ver, Sheriff, no es le castigues, que es mi culpa. Eso es, Marisa, es te mandamos un besazo. Pues nada, aprovechando este pedazo de canción que le he pedido a Ana que meta en la escaleta, ya sabéis que empieza nuestra inspirada en mosaicos, que me baso en este libro maravilloso que tengo ahí en la mochila, de estas cinco vecinas estupendas y maravillosas. Bueno, pues El título de hoy se llama Encuentro Inesperado. Encuentro Inesperado. Es muy sugerente este encuentro. Es súper sugerente. Bueno, pues he escrito una cosa muy breve, porque ya sabéis mis circunstancias, que pues, ahora os podría contar, señoras y señoras oyentas, pero no. Me las voy a ahorrar. Pero os voy a leer este texto y luego, Jesús, no me boicotes, presta atención, que te veo con el Telegram. A ver, niño, deja sí, el móvil. Sí, que luego dice que... Estaba viendo a Anita. Deja el móvil. Así que nada, os voy a leer esto a ver qué os parece. No qué os parece, sino qué os sugiere y lanzamos a la tertulia ninja, ¿vale? Encuentro inesperado. A mediados de enero del año 2003, una Julia de 16 años recién cumplidos se partía de risa con sus mejores amigas del momento en el baño del pasillo de la izquierda del tanatorio de Tres Cantos. La carcajada descontrolada y secreta hasta hoy liberaba todo el dolor contenido por estar velando en realidad a su padre. La semana pasada, aquella Julia con 20 años más, tuvo que volver a esa misma sala donde yació su cuerpo. Pero antes quiso pasar por aquel baño. Todo seguía igual, excepto ella. Fue un bonito encuentro inesperado. ¡Tachán! ¡Qué guay, eh! Eso fue la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Joder, porque tú escribes palabras clave en el móvil. No, pues para que no la líe Jesús. tenéis que ver, os voy a hacer una foto y la vas a publicar para el siguiente. Esto es para que la gente sepa para, que... Son como, yo lo hago, ¿no? Son como las estas que te apuntas, ¿no? Para aprobar los exámenes, chuletas, como se dice, Jesús, camellos. A mí, de todas las maneras, la pregunta del boicot es la siguiente. ¿Qué es lo que te hizo soltar la carcajada? Eso. Ah, estar con mis amiguis. ¿Tú crees que era estar con tus amiguis o era la situación de... Claro, surrealista, ¿no? Todo eso. Pero bueno, eso se lo puedo contar a mi terapeuta. O empezamos con una tertulia radiofónica. Bueno, era tertulia ninja. ¿Cómo se llamaba? Encuentro inesperado. O sea, que la semana pasada, lamentablemente, fuiste al tanatorio. Sí, tuve que volver. Al de Tres Cantos. Al de Tres Cantos. Y en la misma sala... En la misma sala. Estaba la persona a la que fui a despedir. Vaya. Sí. Pero fíjate que pasó por el cuarto de baño para recordar. Claro. Hombre, porque ha pasado tiempo. Hostia, el Jesús se ha puesto a escuchar súper atentamente. Sí, ha pasado 2003-2023. Tengo que decir que el baño estaba muy cerca de esa sala y cuando me acordé, y además la misma sala que mi madre había estado previamente por la mañana, yo fui por la tarde... Pues dije, pues voy a pasar. Y me vi reflejada en ese espejo y dije... ¡Qué vieja sí estoy! Sí, soy, pero he cambiado. Pues sí, ¿y qué tal? Con 20 años pero más. Escucha, ¿y ese encuentro inesperado cómo fue? No, fue guay. Fue como... A ver, voy a pensarlo. No es voluntario. Fueron cosas que pasan, ¿no? Claro. Sí, pero... Sí. Es verdad, pero me parece bonito que la vida me lleve ahí en este año especialmente, donde he estado trabajando precisamente tanto este tema. Entonces me parece que es como un cierre de ciclo muy bonito. Justicia sí. Poética que se dice. También. Ah, pues mira, sí. Mira qué guay. Tal cual. Así que mi propuesta para la tertulia es, aparte que si me queréis contar vuestros encuentros con gente indeseada, es fenomenal. Ah, indeseada. Habías dicho inesperada, bueno, ¿eh? No cambies ahora el guión. Sí, bueno, todas. Pero una inesperada puede ser indeseada. Son dos agendas diferentes, ¿eh? Ah. Indeseada. Inesperada. Y la inesperada. Bueno, pues contármelo de todos. Y también si en algún momento os habéis reencontrado con vosotros mismos, con, pues eso, 20 años después, como me ha pasado a mí. Pues abrimos las líneas telefónicas para que nos contéis encuentros inesperados y encuentros indeseados. De verdad, no es tan difícil. Vamos a ver. Inesperado y ¿qué más era? Indeseado. Yo, por ejemplo, el irme quedando sin pelo en la cabeza no es inesperado. Pero hace 20 es indeseado. Años sí, bueno, pero siempre se veía la clariana aquí arriba. Yo siempre te he visto así, mucho. ¿Verdad? Es indeseado. ¿Sí? Ah, vale. Así sí, no. Te recuerdas, ¿eh? No sé, pero es indeseado. Indeseado. Es una involución. Tengo un amigo calvo que dice, esto es una involución. Hay involuciones, ¿no? O sea, pero acepta. Evolución, bueno, involución. No sé. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de... Sí, sí. Pero eso no es un encuentro. Bueno, como que te contigo lo mismo. Encuentras. Más que contigo mismo. Hostia, te estás hablando de un tanatorio, ¿sabes? Ya, yo puedo hablar de lo que quiera. O sea, lo has dejado muy abierto. Es que después, ya. Claro, porque yo pensaba que ibas a hablar justo de echar un polvo en un baño en... ¿En un tanatorio? No, porque yo no sabía lo del tanatorio. Pensaba que cuando nos has dicho, hoy voy a hablar de encuentros inesperados. Todas hemos pensado un poco como lo mismo. Sois... Ah, ¿tú también? Yo pienso un poco, o sea, no directamente eso, pues pero mandarlo. No quería llevar, o sea, no el tanatorio, pero me ha gustado mucho tu historia. Yo me imaginaba un 4.50. Y yo me llevaba la fama, ¿no? Y vosotros... No, pero yo no pienso tanto como tú. Es que tú has girado ya. No, yo creo que tenéis la mente muy sucia. Me he acordado del sofá que había en el estudio de abajo, ¿no? Con los vinilos. Nunca lo usé. Yo tampoco. Jesús entra como latos. Bueno, a ver. Si ese sofá hablara. Buah. Menos mal, chaval. Que ya ha pasado a mejor vida. Igual mucho, está en mucho el genoma, tanatorio. Mucho genoma hay ahí. Sí. Bueno, pues nada, que veo que no. Llama a Ana a ver si a ella se le ocurre algo, porque la pregunta no es tan difícil, no os veo ya, nada... Yo estoy ahí haciendo un poco de... A ver, un encuentro, bueno, de decirme a alguien que os hayáis encontrado y que digáis, ah, pues, o que os hicisteis los locos para no tener ese encuentro, también me vale. Yo te pillo. Lo que pasa es que estas cosas van fluyendo, ¿eh? No te creas tú... Danos unos minutos y seguro que salen movidas. O sea, a mí sí se me ocurre, pero digo, ¿y si me está escuchando esta persona? Claro, esa es la es otra. Es una esa movida, es otra, ¿eh? Esa es la otra. Por favor. ¿No? Esa es la otra, que te esté escuchando, o sea, en yo, directo. Yo sí, sí. A ver, Jesús ha ya reconectado. Yo tengo yo un encuentro inesperado. Dale. A ver, bueno, dale al encuentro. Ana ya está conectada. Dale, Jesús. Vamos a ver. El despacho de mi oficina. Sí. Era un pasillo largo que tenía puertas en los dos lados del pasillo, un pasillo de unos 3 metros. Y cuando iba andando hacia mi lugar de trabajo, de repente encuentro una persona que me grita, por favor, ayuda, socorro. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha roto la llave en la cerradura. Anda, eso anda, no suena. Anda, qué cosas. Sí. Justo, bueno, pues, justo ahora. Espérate un momento que tiro. ¿Pero era literal o figurado? Que tiro la puerta. En aquella época, la verdad es que yo estaba bastante más fuerte que ahora. Para tirar la puerta y todo. 3 metros, paseo fondo. Tiraste la puerta. Espera. Perdón. Que va muy deprisa. Sí. Entonces mi obsesión era... tirar la puerta, pero ¿sí? No meterme dentro del despacho. Entonces, yo quería chocar contra la puerta, pero inmediatamente... rebotar. Retroceder. ¿No? ¿Y qué te encontraste? Pues resulta que al golpear la puerta y retroceder, golpeé la puerta que había en mi espalda y rompí las dos puertas. Ahora viene el encuentro inesperado. ¿Qué había ahí detrás? A los 2 o 3 días subo con un compañero de trabajo y dice, oye, en tu despacho debe haber uno muy bruto. Cara de digo, circunstancia y, de Jesús. Digo, no, yo trabajaba con un compañero que se llamaba Paco Sánchez. Digo, no, ya sabes que Paco Sánchez, que parecía un guardia civil con bigote y todo, era una cosa enorme. Digo, una cosa, para ser guardia civil. Parecía. Ya sabes que es muy bruto. Dice, lo que no entiendo es por qué ha tenido que romper mi puerta para abrir la otra. Esto, si algún día se lo podéis preguntar al sheriff, os lo contará. A ver, yo entiendo. O sea, tú le pegas una puerta y le acabas dando a la otra. Y rompo las dos. Y claro, además fue muy gracioso porque subió el portero para ver si tenía llaves y podía abrir la otra puerta. Y le dije, llama al carpintero para que arregle los dos marcos. Digo, pero espero que lo pague este, porque no lo voy a pagar yo, encima que le ha abierto la puerta. Claro. Bueno, fue un auténtico desastre y ese fue mi encuentro inesperado. Mi conclusión es que estabas más fuerte que el vinagre. O sea... Pero la verdad es que sí. Sí. A mí no me extraña, por otro lado, ¿eh? ¿Que estuviera fuerte? No, lo ha dicho, no, así bien, como, ¿eh? Lo ha dicho como si nos hubiera... ¿no? Sorprendido. No, sí, yo confío en tu fortaleza. O sea, sí, yo lo veo en plan pum pam. Pues sí, hombre, eso, pero de ahí a rebotar y que se rompa. Eso no hace 20 años como lo del tanatorio. No? ¿Eso cuándo fue? Eso hace más. Eso es un encuentro entonces muy inesperado. Oye, ¿y volverías a ese despacho y cómo estaría? Roto. No lo habrían arreglado todavía, ¿no? No, la verdad es que cuando he vuelto alguna vez a mi despacho, ya no sé ni encender el ordenador porque han cambiado todo, todas las estructuras, ya han cambiado todo. Claro. Es más, también otra cosa graciosa es que el próximo martes, día 5, mi primera secretaria, que era muy... Colega, muchísimo más a lo de ella, ¿no? Muchísimo más inteligente que yo, que llegó a ser la directora financiera del grupo de empresas donde yo trabajaba, se jubila y nos invita a comer a todos. Ah, qué guay. Y me tocará encender el ordenador, que no sabré encenderlo, para dar la despedida, a ver si se os ocurre poner alguna canción o algo para poder despedirla. Hombre, claro, qué seguro guay. Seguro que... Bueno, pues al otro lado de la línea estáis escuchando las carcajadas y las toses, pues también toses, de nuestra compi Ana, que se está partiendo de risa con la historia de Jesús. Anita. Me estoy partiendo literalmente, o sea, porque yo lo que no sabía es que Kubrick había sacado su imagen esta del resplandor de la puerta de una historia de Jesús. Ya, chaval. Pero vamos, ahora mismo estoy súper segura de que esa escena... Eso es la medicación que te has tomado. Y bueno, pues no sé, encuentros inesperados hay muchos. Hay muchos. Pero encuentros inesperados, yo tuve uno que una vez fui a un pueblo ahí con mi exmarido, no tiene mucha gracia la historia, pero bueno, y de repente en un bar me encuentro a una ex profesora mía del instituto ahí echándose un piti. Y claro, y de repente cuando la ve así de frente, yo no sabía si saludarla o no, porque tampoco me caía demasiado bien, y entonces ella me saludó toda animosa, ¡ah, no! ¿No? Y cuando me acerco veo que detrás de ella estaba otro profesor y otra profesora, y bueno, estaban todos. ¡Madre mía! Sí, y ya está, esa es la cosa. ¿Cómo curiosa. ¿Cómo te llamaban? ¿Cómo se dirigían a ti? ¡Ana! Ana. Sí, Ana. No por el apellido, ni Ana. Mote, ¿no? No, ni diminutivo. Afortunadamente no. Estupendo. ¿A ti te llamaban con un mote? Ferrer. ¿Sí? Depende del cole. ¿Sí? Ferrer. Pero si tampoco eres tan antiguo, ¿no? No, pero te llamaban Ferrer. No, Ferrer. Eres vintage. Ferrer. Jesús, a ti también te llamarían Escudero. No. Escu. Ay, mola. Es que, joder, cómo mola. Mola. Escu, además. A partir de ahora, Escu. Hostia, ese, el Escu. A partir de ahora, nada. Mola la columna de Vas a ser Escu. La columna de Escu. No. A partir de ahora, en vez de un 600, tiene que ser una Hooter. Tal cual. ¿Te gusta, Jesús, la idea? Hoy la que está boicoteando es Ana, ¿eh? Mira, y Linche por ahí atrás, Leo. Sí, claro, Linche quería salir también. Sí, claro. Hemos salido. Bueno, te vamos a despedir con tu presencia, Ana, al otro lado de la línea, a Jesús, que ya muy está bien, dejando los cascos. Es que ya es hora de que los peques que no rompa nada, se por vayan favor. A la cama. Pero en esta despedida, si nos importa, podemos poner un audio de la maratón y damos paso claro. Al siguiente bloque, que claro. Yo creo que también tiene un poco que ver con esta tertulia, al menos para mí, que por eso no me he afanado en contestar. Porque vale. Por tenía eso. Cierto sentido. Está aquí, yo creo. Ah, bueno, no sé si no hemos conseguido abrir el Telegram. O sea, sí, lo tengo aquí y así voy alternando porque ya nos conoces. Muy bien. ¿El primero que has mandado del maratón? No, el primero no, es el nombre. A ver. Avísame. Ah, sí, es el tercero. Vale. Bueno, os comentamos que el viernes celebramos una maratón en Radio Almenara, que es un evento súper bonito, y nunca habíamos reutilizado los audios. Vamos a escuchar uno de los audios del maratón. ¿Qué ocurre? No sé cuál es el camino de regreso a... casa. No te preocupes, estoy contigo, juntos, de la mano, lo... conseguiremos. Y así atravesaron el... bosque. Bailando y... cantando. A punto de llegar a casa, vieron sus sombras altas e imponentes, reflejadas en la pared. Parece que somos vas a vivir así. Sí. Pequeña. Parece que somos mucho más valientes de lo que pensábamos. Prepararon chocolate caliente y charlaron sobre su aventura. Habían vencido a la noche. Bien. ¡Hala! Pero qué sorpresa, por favor, Monchu, qué bien. El maratón de las familias, ¿no? Sobre todo en ese horario. Porque 12 horas después pasan otras cosas. De eso no tenemos grabaciones, lamentablemente. Todavía. A partir de las 7 de la mañana tenemos todavía. Tenemos una foto que parecemos muertos algunos. Y estamos casi muertos. Bueno, pero en este caso están Gema y Darío contándonos un cuento que se lo saben de memoria. Y nada, les mandamos un besazo. Tengo una primicia con respecto a esa gente que se fotografió a las 7 de la mañana. Y es que subieron a un taxi. Hostia. Y el taxista, cuando llegaron al destino, tuvo que despertarles. Hombre, no me extraña. Yo iría buscando el segundo audio para contaros eso, que en primer lugar hubo talleres en la radio, participó la gente de Trajineros, participó la gente de La Merienda, participó gente súper guay de los talleres de la radio y... ¡Ay! Y nada, y entonces se quedó... ¡Ay, no está! ¡Qué pena! ¿Cómo no va a estar? No lo hemos mandado. No. ¿Este, no sé, el de Vicente? No, sí, sí. ¿El del último? Podría ser que fuera el último, pero a lo mejor es el de anterior, el penúltimo. Vale. El penúltimo. Puede que sea el penúltimo. Vale. A ver, vamos a... Bueno, la primera parte fueron niños, niñas, estuvo David, estuvo Serafín, etcétera, etcétera. Vamos a ver si este segundo funciona. Venga. A ti te ha gustado el cuento, además te lo ha... también narrado un poco tu mamá. Oye, ¿cómo se llama tu mamá? Que hay que decírselo a los oyentes. Gema. Gema, claro que sí. Este cuento efectivamente ha estado narrado por Gema, la mamá de Darío. Y ahora vamos con Ayana, que sí. ¿A ti qué te ha parecido, Majo? Bueno, me ha parecido un libro normal. Le ha parecido... No, que sí, tranquilos. Suele. Es que ahora el niño es un listo de la os. ¿Te has parado? Bueno, pero puedes llevarte un farolillo, como decía Ayana. Y así ves en la cueva. Sí. Pues que te lleve tu madre y tu padre. Te lleven un día a la cueva. ¿Vale? Sí. Vale. Ayan, ¿tú has estado en alguna cueva? Sí, he estado en alguna, pero me llamo Ian. Perdón. Muy bien. Pues haces bien corregirme, ¿vale? Muy bien. No me han puesto el acento. Yo sí. Creo que Vicente tienes algún amigo que se llama Ian, ¿no? Sí. Claro, por eso. O que tiene una mirada anglosajona, a lo mejor en el nombre, ¿no? Dice Ian. Sí, es eso, ¿no? Hi, Ian. Good night. Es que welcome to Radio Minerva. Claro, es que cuando estaba en Inglaterra y por ahí, Ian no. Eran Ian. Ah, amigo, ahí está la respuesta. Claro, cuando estemos en Londres, te dirán Ian. Good morning. Te van a llamar así, ¿eh? Te van a decir. Pero aquí, Ian, dile, di que sí, hay que aclarar las cosas. Vicente, ¿y a ti cómo te llamaban, Vicente? Timon. ¿Ves? Me llamo Timón. Aquí lo tenéis. O sea que, claro, me llamo Timón de apellido y entonces no me llaman por mi nombre, me llaman Timon. Que estos ingleses son muy raros, ¿eh? Estoy pensando cómo te dirían a ti, Darío, ¿eh? Porque tu nombre está muy claro en castellano. Darío. Darío. Darío, o algo así. Darío. Darito. Small boy. Bueno, Ian, estábamos entrando en una cueva. ¿Tú habías ido alguna vez a alguna cueva? ¿Qué has hecho dentro de esa cueva? Porque hemos quedado con Darío, que Darío solo entra si hay luz, ¿eh? Si no, Darío no entra. ¿O entra sin luz? Bueno... No, me está diciendo que él no pasa. En las cuevas que yo he ido, tienen luces y eso, pero si no tuvieran, no se vería nada, pero tienen luces. Claro, pues por eso. Tienen luces. ¿Y luego qué cuelga del techo? Que eso es mucha ciencia. No. Hombre. Sí, chao. Siguiente canción. Esta reconocemos que requiere concentración y haber nacido hace unos pocos de años. No despistas. Bien, ¿estamos preparados? ¿Seguro? ¿Estáis haciendo el redoble de tambores? Bien, pues... No, pero es que si no, no la escuchan, coño. No tanto. Ahí va la siguiente canción. Yo me la sé. Olé, olé. Soy una mujer normal. Efectivamente, desesperada de Marta Sánchez. A ver, por favor, vagas. No me lo puedo creer. A mí me da pereza. Vamos a ponerla. Ahí está. ¿Yo qué? Es el principio de la canción. Están pinchando el temazo. Es un temazo este, sí. Pues eso, hemos pasado la primera hora con familias y talleres a la segunda hora de concurso de canciones, ¿no? Fue divertidísimo. No te enfades conmigo, Julia, que yo, no me acuerdo muy bien lo que he editado. Entonces lo he editado hora ahí súper rápido y... Está genial, pero el tema es que me estás pones en el texto... Tienen un orden, os lo juro, lo vemos en la radio. Y el tema es que el Telegram... Ya, no, te corta el nombre, es demasiado largo. Me tendrías que haber puesto el Maratón 23 al final. Al principio, sí lo he pensado, pero no me ha dado tiempo. Entonces, de pues hecho, es está un aquí guardado, así que es más fácil verlo aquí. En cualquier caso, yo creo que el señor, señora oyente, nos ha percatado de... Por supuesto, si nuestras es todo discusiones maritales. Totalmente. Radiofónicas. Aquí está, ¿ves? El 5 era Vagas, porque había que nombrar el nuevo programa de Radio Almenara que se llama Vagas y Male antes, que es cada 15 días los martes a las 10 de la noche con Jorge y Semi, y por eso he cogido ese audio para remarcarlo. Y el siguiente audio es un compañero vecino de la radio que se llama Benito. Ah, bueno. Y nada, pues ya sabéis lo que va a hacer Benito, ¿no? Que como no está en el bar, no nos va a poner nada de comer, sino que el hombre, pues lo que va a hacer es interpretar alguna canción, porque es un majo y últimamente viene a la radio a cantar y a que le escuchemos y a pasárselo bien. A ver. Pues cuando son, que esto es muy radiofónico, cuando son las 11:38, 10:38 en las Islas Canarias, me llena de orgullo y satisfacción dar paso en los micrófonos de 106.7 a Beni, que nos va a cantar. Muchas gracias. Voy a cantar Soy Afortunado, y se lo voy a dedicar a estos chicos de cumpleaños y a mi padre, que el domingo cumple 89 años. ¡Ole! ¡Ole! ¿Cómo se llama tu padre, Beni? ¿Beni? ¿También? También se llama Beni. Yo qué soy bonito. Beni III, porque mi abuelo también se llama Beni III. De la dinastía de Beni III. ¡Beni III! De la 20. Exactamente, así que bueno. La la la la la la. ¡Ole! Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño, y un pucherito lleno de familia que alimenta el alma, un ladrido en la azotea, por las noches me acompaña, un recuerdo clavadito en la pared que mi miedo los espanta. Tengo un amor que por mis huesos se dejó su corazón. Tengo otro amor, que peina cana y se apellida igual que yo. Tengo un sueño, que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo. Tengo un amigo que me acompaña al infierno. Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma. Mi compañerita, sin ti todo me falta, un beso, una puesta de sol, un fandango del camarón, que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver, soy afortunado, porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Beni! ¡Fanes! No, ahora. Que somos fans. Voy a repetir. ¿Cómo nos gusta el Benny, eh? Sí. Somos super fans. Ojalá nos esté escuchando al otro lado de la calle Magnolia. Eso es. En su bar. Una barbaridad. Oye, hay un audio por ahí que se me había olvidado de... Pero un momento. Sí. Que yo lo que no sabía es que Violeta ha sido la primera vez que ha ido a un festival, o sea, a un maratón Almenara. Sí. Yes. ¿Qué me dices? Ya van unos cuantos, ¿eh? Ya, pues es la primera vez. Es que yo he ido y he vuelto al barrio mucho. Claro. ¿Y qué te ha parecido? Es verdad que también llegué, no llegué al principio, porque tenía un recital de poesía, me debo a mi público. Claro. No te he oído la risa carcajada. Como buena el porque humor, tiene ¿eh? La, porque tiene líquido dentro. Sí, vamos a dejarlo así. Bien, me pareció muy intenso. Muy... Perdón. Toma. Sí, he hecho un ruido raro con la lengua, no ha sido eructo ni nada. Pensé que habías masticado un cacahuete o algo de los que estamos comiendo. Como una burbujita que se me ha hecho entre la lengua y el frenillo de debajo de la lengua. Uh-huh. Bueno, de igual. Pues me pareció bien, intenso. Yo, no, para mí no fue tan intenso como... Para vosotras. Vamos a dejarlo ahí. También te fuiste tarde. Yo me fui a las... 2:30, 3:15, porque al día siguiente me debía a mi público y tenía que estar fresca y poeta, no como otros. Claro, es verdad, sí. Ahora nos cuentas eso, que el ventillarte también tuvo mucha tela. Sí, pero bueno, que me gustó mucho el maratón. Y el ambiente. Y el ambiente, y fue muy bien. Sí, estuvo muy, muy bien. Pues si te parece, vamos a cerrar con la última pieza que has recortado. Es una penita, yo ya sé que me vas a matar, pero es una penita porque hay una manifestación en las piezas que hemos rescatado. Sí, que es un audio que dura 1:49, es el primero que he enviado, que para mí el primero, 1:49, es la demostración de cómo las mujeres de Radio Almenara hace ya años que, bueno, que son unas cracks y unas fieras a las que nos están escuchando de la radio comunitaria, porque este audio es como la manifestación. Venga, de todo eso. Pues si lo podéis poner. Sí, claro. A ver si quiere sonar. ¿Qué tal? Uetka. Qué bueno por aquí. Hombre, qué bueno que viniste. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué gusto veros. Jope. Aquí otra vez delante de un micro o detrás. Detrás, ¿no? Al lado. Al lado. Al lado. Sí. Al lado. Detrás. Pues nada, para los que nos estáis escuchando, que seguro que sois millones. Como no nos estáis viendo, os vamos a contar lo que está pasando, porque ahora está pasando muchísimas cosas y gente por el estudio, pero claro, no hay que describirlo, ¿verdad, Clara? Sí, ahí está, cada vez está viniendo más gente, esto se está animando muchísimo y... Venga, y eso te diré. Ahora mismo estamos aquí cinco mujeres, tres hombres, dos menores y de aquí para adelante. Micros abiertos. Sería gracioso que hubiera un canario, ¿no? Que apareciera, ¿cómo se llamaba? ¿El Fede? De repente, ¿no? Hola, ¿qué hacéis? Hola. Bueno, yo venía hoy con un tema que os he anticipado antes a algunas de vosotras. Y que creo que es un tema polémico, sí. Un tema tabú, y que creo que ya es hora de que lo abordemos. Yo creo que ni la filosofía ni el psicoanálisis se ha atrevido a meterle mano, y yo creo que ya vamos a romper hoy una brecha. El tema es el siguiente, la relación con mi almohada. O sea, ¿por cuántas almohadas habéis pasado? Primera pregunta. Hasta la que actual. Creemos que es la definitiva. ¿Cuánto bueno por aquí? ¿Cuánto bueno por aquí? Es muy interesante este tema. Este es un tema, yo nunca lo había pensado desde esta perspectiva. ¿Qué tenéis que comentar al respecto? Porque oye, ya que no estuvimos en esa tertulia, vamos a explayarnos ahora. Yo lo que pienso es que el maratón, lo que se dice dentro del estudio, no lo oímos porque estamos pasándonoslo bien, charlando, confraternizando con personas de otras organizaciones del distrito, de la ciudad. Y sin embargo, lo que se dice en el estudio muchas veces es muy interesante. Siempre, y como muestra, siempre. Un botón. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo mientras vais, porque hoy os veo un poco así, así, os oigo, mira, así. ¡Hala, qué perra! Pero sí. No, porque estamos pensando. ¿Qué perra? ¿Pero qué dices? O sea, bueno, qué morro. Mira, qué morro. Lo que digo. ¿Eh? Qué morro. Es que son preguntas como que hay que pensárselas, Julia, que para pensar, decirlas así sentir, al aire. Hay que sentir la almohada en tu cara y decir, pues he tenido ese. Yo tengo un problema con una almohada. Tengo una almohada que tengo que tirar. Tengo dos almohadas. ¿Y por qué no la tiras? Porque me va bien por ahora tenerla para, bueno, cosas, pues para ver la tele desde la cama, pero la tengo que tirar ya porque es muy vieja y no me vale. En el audio a continuación, es que claro, ya sabéis, somos manipuladores profesionales. Entonces, este audio está cortado, el que habéis escuchado está cortado justo porque a continuación se dan muchas opiniones de compañeras de la radio muy interesantes y todas que se pueden interpretar con segundas. Claro. Todas. Bueno, entonces era muy guay. Bueno, os voy a decir que cuando yo supe que iban a comentar este tema, que pillow. No pude participar. Yo no sabía que se llamaba pillow. Sí, pillow. En inglés. Pero es que la palabra almohada tiene un origen árabe. Por supuesto. Todo el mundo sabe. Por supuesto. Bueno, pues que sepáis que desde el árabe hispanensis sí, y el árabe de Arabia, uh-huh. ¿Vale? Ah, bueno, ole, hay Aladín. Dos palabras que uh-huh. se parecen muchísimo para referirse a almohada. Pero, y esto es totalmente verídico, tienen la misma raíz que es hat, H-A-A-T. Uh-huh. Y eso en árabe significa mejilla. Para poner la mejilla. Claro, entonces es como para poner la mejilla. Toma ya. ¿Y si duermes boca arriba, qué? Bueno, pero en cualquier momento pones la mejilla. Te puedes dar la vuelta. Sí, claro. Sí, es para poner la mejilla. Eso todo es. El mundo, o sea, como que entonces al final tendemos acabas a dormir de posición fetal, supongo. Anfetaminas, hay que tomar anfetaminas para venir a la radio con Julia, porque estamos sí, ahí como muy tranquilos. Pues sí. Es que ya viene ahí preparada, yo qué sé, con esto. Qué perra. Bueno. Bueno, pues eso. Que no yo, acaba es que duermo, aquí. Yo duermo. Tú duermes. Yo boca abajo. Yo duermo boca abajo con una almohada entre las piernas y a veces me pongo otra en la cabeza. ¿Y tú cómo sabes todo esto? ¿No estabas en el estudio? ¿Llegaste a estar en el estudio? No, en esta conversación no. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Ah, vale. No, no lo hice, por eso lo quiero decir ahora. Es que hablaron de lo mismo, de la almohada entre las piernas, que fue como porque eso es común en muchas personas, sí, ¿no? Sí. Eso es buenísimo para tener alineada la cadera. Exacto. Sí, es bueno. Bueno, hubo gente que habló de plumas de aves. Ya. Temazo. Sí. Estuvo guay. Bueno, si quieres ponemos el último. ¿El último? Del festival uh-huh. y del maratón. Yo espero que esto nos lo agradezca el colectivo Almenara, porque nunca habíamos vuelto a escuchar lo que pasaba en el maratón se quedaba en el maratón normalmente. Yo creo que siempre tenía mucha calidad, pero este año más. Sí, porque nos hacemos mayores. Sí. Pero bueno, estaría bien recuperar audios del primer maratón y tener ese encuentro inesperado con nuestos maratones. ¡Guau, wow, vaya hilada, Julia! Venga. Ahí está. Ahí os dejo, ¿eh? Venga, os voy a dejar con el último audio, que además que por el nombre se vienen cositas, como le vaticinaba a Ana por el Telegram. ¿Sabecito todos? Porque normalmente cuando canto esta canción, pues está mi amiga Patricia tocando el violín, haciendo sus cositas, y no está hoy, pues podemos hacer todos el violín. En la canción Pedro Castro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Vámonos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y no será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Y luna de los pobres siempre abierta, como yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo alivie un poco más. ¡Ay! ¡Vámonos! Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¡Agua! ¡Yeah! ¡Ay! La, la, la, la, la. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Coro de voces. Satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas y hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Por nuestros corazones. Gracias. Venga, venga, Julia, lánzate. No, yo tengo una pregunta, porque, Marta, que estamos todas embelesadas con tu voz, con tu energía, con esa forma de transmitir tan maravillosa. Decías que comentabas al principio de la canción que dabas conciertos. ¿Tienes un grupo? ¿Vas en solista? ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos. Vamos a ver, yo llevo haciendo shows y cantando. Hoy va, que no panda el púnico. Esto es un poco el maratón Almenara, ¿eh? Esto es caos. Ay, esa lapsus lingua, tía. Sí, son las ganas. Esa es lapsus son lingua, las ganas, son las ganas. Pero no, que quería decir que esto es el maratón Almenara en toda su esencia, con esa magia que ocurre en el directo, con ese ruido de fondo típico de la mesa de abajo, con ese jaleo de fondo, esos gritos, esa gente como encima de unos y otros, ¿no? En eso esos es. Micros. Le mandamos un besazo a Marta, que es una vecina de la calle Cedros, que tiene una voz preciosa. Ana se ha puesto en directo ahora mismo, quizás quiera dar su testimonio. A ver. Hola, Ana. Hola, hola. Bueno, sí, de nuevo los pelos como escarpias con la voz de Marta, que bueno, la pudimos disfrutar en directo, pero es que da igual, su voz traspasa ahí las almas. No sé. Me está diciendo un montón del rato, sube la voz de fondo. De Virus, que va a sonar ahora, que mola un montón, pero es que es parece difícil. Parece que es ruido. Es sí, ruido. Parece ruido, ¿no, Ana? No lo sabemos, ¿cómo se escucha afuera? Pues yo, la verdad es que se estaba escuchando bastante bien. Es verdad que los audios de la maratón, perdón, de la maratón sí que se escuchan un poquito más bajos, pero estaba escuchándolo bien por radioalmenara.net. Los temas que he compuesto. Ana, para ti también fue, como para Bio, fue también tu primer maratón Almenara. ¿Cómo lo viviste? Sí, fue mi primer maratón y espero que el primero de muchos, porque la verdad es que fue, bueno, impresionante, me lo pasé estupendamente bien y fue muy bonito compartir con toda la gente que, bueno, pues que adoramos esto de la radio comunitaria, que nos gusta Radio Almenara y que prestamos ahí voz. Claro. Para mí sí que tiene un sentido social. ¿Vosotros veis un sentido social a la radio comunitaria o es algo que nos creemos nosotras que hacemos, pero realmente es una fantasía? Hombre, pues yo creo que el hecho de que se acerque un vecino a cantar, que es el dueño de un bar de por aquí de la zona, que vengan vecinas y vecinos, yo creo que eso ya dice cosas, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos comunitaria es. A mí me lo parece, vamos. Es que el otro día tenía este debate y yo decía, pues era una fantasía mía y de mis amigos. O ¿viviremos en una realidad paralela o realmente merecemos estar en esta sociedad porque hacemos algo útil para el barrio? No sé, en fin. Cositas. Oye, también me gustaría que compartieras con nosotras eso que nos estabas contando por el Telegram acerca de tu almohada y esa relación tan íntima que tienes pillow, con ella. Pillow. Bueno, pues que os estaba escuchando con la almohada y luego me he puesto a escuchar la voz maravillosa de Marta y me he puesto poética. Claro. Y me ha salido ahí, pues, nada. ¿Pero qué has dicho, chiquilla? Voy a mirar. Ha puesto algo precioso. Léelo, no, léelo. No, lo voy a cortar. No, bueno, lo voy a leer. Venga, ahí, Ana, léelo, con esa voz. Con esa voz. Con de esa voz. El gato malagato. Esa. Justo, justo. Pues nada, he dicho que mi almohada tiene alma de hada, no la cambio por nada, aunque a veces por consultarla me tiene la noche desvelada. Tiene tanto que decir como que callar, y a veces tan calentita y a veces me parece helada. Si mi almohada fuese a Radio Almenara, se hacía una maratón que durase una jornada. Wow. Muy bien. Te hemos animado a escribir. Muchas me alegro. Gracias. Ha sido Gloria Fuertes total. Me alegro, ahora. Sí. Tu texto. ¿Es verdad? Tu texto me ha recordado un chiste. ¿Os lo puedo contar? Claro, dale. De hecho, la primera vez que lo conté fue en un maratón Almenara. Uh-huh. Se abre el telón y aparece Darth Vader abriendo el congelador. El congelador. ¿Sabéis cuál es su postre favorito? El flan. No sé. Helado, no. Helado oscuro. ¡Qué tontería! Oye, esa risa es muy falsa. No. Pues no me parece a mí nada falsa, ¿eh? ¡Qué guay! El lado oscuro está muy bien. El lado oscuro. Está bastante guay, sí. Por supuesto. Pues nada, hasta aquí mi aportación al programa de hoy. A ver, si escucháramos a Virus de fondo en algún momento de estos. Pero tú tienes el poder. Tú sabes perfectamente. Ay, escuchar ¿es a Virus. ¿Es este? Uh-huh. Sí, pero si se ha acabado. Ah, ya se ha acabado, claro, vale. Es que... Bueno, pues le quiero mandar un besazo a Virus porque estuvo en el maratón como tantos otros años y a mí no me gusta como mezcla porque pone la música muy alta y de hecho Marta le llamó la atención un par de veces en plan, ¿puedes bajar la música? Tal, que no me oigo. No, que parece que cuando cantamos hoy, ahora mismo. Pero es cierto que esto está mal cortado, pero hubo un par de momentos en que Virus sí que dijo, jo, fíjate cómo al cantar Marta y Benito, se refirió a los dos, el estudio se ha llenado de gente, de gente de la radio. Porque al final sí que esta peña sí que sabe valorar la música en directo, ¿no? Y eso también mola mucho. Ana se ha ido. Ana se fue. Y si vosotros no hubieseis compartido vuestra voz ahora, no hubiese sido lo mismo. Entonces es muy importante eso, compartir lo que tenemos. Y la voz la tenemos todos y todas. A compartir. Vale. Y que si no, que se lo digan a Benito. Ojo, que cuando aquí la gente del barrio se baja a cantar, el estudio de la radio se llena, ¿os habéis dado cuenta? Aquí de repente... Identificamos el arte rápido aquí en Almenara, ¿eh? Ojo, no, pero es porque aquí llevamos muchos años haciendo radio y muchas veces en las maratones vamos pasando todo el mundo y escuchamos desde fuera, entramos un ratito, nos vamos. Pero hay una cosa aquí en todo esto que son momentos ahí un poco especiales, ¿no? Que baja la peñita del barrio a cantar y nos metemos todos aquí dentro. Como que son momentos especiales ahí. Claro. Sí, sí, sí. Le ha salido un poco de Albacete, ¿no? Son momentos especiales. Son momentos especiales. ¿No? Un poco. De Albacete, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea, de la Ventilla. O sea, ¿no? Sí, no sé. Son momentos. Yo me toco ahí el corazón. A ver, vamos a repetirlo. Ole, ole, ole. A ver, sí, está ahí. Desde que tenemos estudio de Radio Guay. Baja ahí la peñita del barrio a cantar y nos metemos todos aquí dentro. Como que son momentos especiales ahí. Sí. Son momentos especiales. Eso sí. Me encanta, Virus, gracias. Flipa. Porque fue, como siempre, es una pieza fundamental en el festival. Sí, en el festival. En el maratón Almenara. Sí. Oye, Bío, ¿cómo fue el Ventillarte? Pues claro, es que el... ¿Quieres cortinilla? Venga, vale, pues te vamos a poner una cortinilla. No sé si quiero que la pongas. A ver, ¿sabes? No, cortinillas hay un montón. Venga. Aquí hay un par de canciones que se pueden echar para allá. Quita, déjame improvisar. Tenéis que ver a estos si dos como... Si das aquí, más bloques. Que ya lo sé. Ahí tienes alguna canción más. Y no, es que está guay, porque ¿sabes qué pasa? Que al oyente le colocas en plan, ya no van a hablar más del maratón. Claro, o sea, es como un punto y aparte en la escritura. Efectivamente, pero... Y párrafo incluso separado. Pero es verdad que hacemos trampa a veces. Os estáis flipando. No. Yo es que necesito buscar la metáfora en la escritura. Llega tarde el 28 miro el reloj. Estamos en Radio Almenara. Buenos días, Tetuán. Conmigo empieza un día de pleno sol. Está Violeta Castaño, Julia Gar, Ramón Ferrer. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor, un encuentro inesperado. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó. Oh my God. Y empecé a recordar y pasé. ¡Wow! ¡Todos juntos! O sea, esto ya no es cortinilla, esto es boicot ya. Esto es, no, dejar de boicotearme. Ya. ¿Qué nos pasa hoy con Violeta? Mira, voy a hacer así. Es que como trae los deberes también hechos. Ya. No, perdona, no trae. Bueno, no me acordaba quién era. Amaya Montero. Ya, he tenido un momento, la he mezclado con ella, baila sola de golpe. Un mensaje para la Rati, que está seguro escuchándonos. Pues lo he mezclado con ella baila sola. No. Y, o sea, que he tenido un lío ahí. Y esto era tu cortinilla de boicot. De boicot, vale. Os tengo que contar que yo tuve un grupo de música y cantábamos Ella Baila Sola. Pero esto no es Ella Baila Sola. Bueno, da igual, pero como me ha recordado, lo quería contar igualmente. Venga, os voy a contar Ventillarte. Nada, ¿vale? De extremo duro. Oye, esta gente que se vaya. Por favor, hay que tocan los manditos, pero hay que hacer una cuña con esa frase. Sí. Bueno. Esta gente que se vaya ya. Vale, os voy a contar. El fin de semana pasado había muchas cosas. Hubo el maratón el viernes y el sábado hubo Ventillarte, que es estos encuentros culturales que ha habido en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Muchísimas gracias, sobre todo a, bueno, a Rocío, a Isa, que sí. Se lo han currado muchísimo todas las jornadas que ha habido Ventillarte, y esta vez pues se dedicó a la poesía. Entonces, ¡hala, qué guay! Sí, estuvo Pilar. Súper buena idea, Es que está poniendo cara de boicoteador, no le veis. Bueno, voy a apagar el micro. Bueno, favor. Es que el suyo es el mío, mejor no. Apagároslo a los dos, por Inside favor. Out. Sí, las dos. Venga. Bueno, pues se dedicó a la poesía y bueno, pues estuvo la propia Rocío, Pilar Astray, estuve yo, las cosas como son, y recitamos ahí unos poemas. Y luego estuvieron, pues, La Artigua, que es un... una academia de pintura, pues explicando un poco lo que hacen. Estuvieron las compañeras del Espacio Bellas Vistas, también explicando lo que hacen, la Huerta de Tetuán y la Red de Espacios y Agentes de la Cultura Comunitaria, contando pues sus proyectos. Y hubo luego una asamblea ciudadana intercambiando semillas poéticas y pusimos a todo el mundo a hacer poesía. ¡Que se jodan! A todo el mundo. ¿Verdad, Julia? Vosotras lo hicisteis muy bien. Sí, sí, sí. Yo venía convaleciente del maratón Almenara, que me acosté temprano, como le digo a mi madre, pues temprano, ¿a qué hora? Pues a las 7 de la mañana. ¿Podías pues haber traído temprano churros? Sí, pues no. No lo hiciste. No, no lo hice. Pero oye, estaba allí, como estuviste un clavo. Estuviste ayer, estuviste. Leyendo poesía, me encantó la iniciativa. Es verdad que es un espacio que me encanta. Ya solo el espacio del huerto me encanta. Y la iniciativa del otro día, pues me gustó mucho, la verdad. Me gustó por los colectivos que se conocen, por la gente que hay, siempre hay muy buen rollo, hay gente, hay, es un espacio en el que no sientes que nadie te juzgue y eso es muy guay, porque sientes como la parte de libertad, ¿no? Esa libertad a voy a hacer lo que quiera porque nadie me va a mirar. Claro, y esta parte de interactuar mal, me va a mirar mal. Mal. Esta parte de que se os pusiera a un poco trabajar y que el público se mezclara y fuera creador también y creadora. Está muy bien, está muy mola, bien, porque, ¿no? Mira, la dinámica la cuento oyentes. Sí. Nos repartieron una cesta que nos íbamos pasando con diferentes libros de poesía de diferentes autoras y autores. Entonces teníamos que elegir un poema al azar de ese libro que habíamos escogido o que nos había escogido a nosotras y responder a ese autor ese poema, ya sea con un verso, con algo de creatividad. Y estaba muy, muy guay porque, por un lado, te ponía enfrente de una persona que se había tomado el tiempo, algo que no estamos habituados, ¿no? O hablo por mí, por la gente de mi entorno, algo con lo que no estamos habituados a leer poesía, o por lo menos sí a leerla, pero no a decir, ah, pues te voy a contestar. Es que... eso me pareció súper interesante, como esa apelación al que escribe, ¿no? Que no se te va a enterar, pero esa apelación al que escribe mola mucho. Entonces, como que ahí te activa algunos mecanismos que no suelen estar activados, se encienden lucecitas y dices, ah, pues mira, tengo esa opción, pues dale. Además, es verdad, se me ha olvidado comentarlo, que, claro, el 25N, fue el 25N, correcto, entonces sí. Se dedicó... un poco el acto a conmemorar o bueno, recordar el 25N y los poemas que se leyeron, pues las compañeras y yo misma iban un poco sobre la temática. Sí, el Día contra la Violencia Machista, pues es verdad que estaba ahí como se dice, gravitando en nuestra telón de fondo. Sí, sí, sí, sí, sí. Estuvo muy guay, la verdad. Sí. Así que nada, eso estuvo súper, súper bien. Y os doy la enhorabuena a la organización, a Rocío, que ha sido una crack. Violeta no está organizando, es una vecina implicada. Pero esa tarea, bueno, pero estaba organizando. No, porque estoy tocando el dedo en el ojo, ¿no? Como también, ¿no? Que... claro, o sea, yo he apoyado, pero es verdad que hay que dar el protagonismo a Rocío y a Isa, que han estado mucho... Porque vale, es pero la asociación de la ventilla, yo he la dicho, que organiza. Gracias por la organización. Sí, se lo has dicho. No, bien, le he dicho, Rocío, Violeta, gracias por la organización, tía, ¿cómo te lo curras? Yo hubiera dicho, pues hombre, me lo curro menos que ellas. Claro. Sí. Rocío estuvo aquí, me refería, era un gracias a la organización en general, ¿no? A Violeta en concreto. Sí, sí, sí, sí. ¿Te vale? Me vale total. Y me gustó mucho también la iniciativa y la generosidad también por parte de la compi, que no me acuerdo, que nos hizo fotos con una Polaroid muy chula. Pilar, que la hemos tenido aquí en los audios. Pilar Astray, sí. Ah, sí, Pilar Astray, pues iba haciendo fotos a los grupos colectivos. Otro besazo a Pilar, le hemos mandado a Isa, a Rocío, ahora a Pilar, ¿vale? Uh-huh. Y a todos los colectivos que han pasado por Ventillarte, que ha molado un montón. A la gente que está en el huerto, que lo tiene precioso. Están arreglando una rampita... muy chula, así, sí, un poco adoquinada. Y bueno, pues Pilar nos iba regalando fotos, según sí. se veía inspirada, pues era muy chulo también esa iniciativa y la tengo yo una en mi habitación, en mi casa tengo esa foto y mola. Qué guay. Sí, Pilar que recitó en gallego, que me encantó. Por ella cierto, es gallega. Sí, y recitó un poema en gallego y luego lo recitó en castellano y jo, qué bonito. La verdad es que muy bonita la experiencia de ayer y en general el conjunto de las tres eventos del Ventillarte. Total. Y en concreto la última pusieron el broche de oro vecinas de aquí de la Ventilla con una pedazo de canción. Y que no, pero no he visto grabaciones, eso es una rayada. Que la tenemos. Pues la vamos a radiarla, ¿no? Venga, o sea, sí, voy a poner. Sí, tú la tienes localizadísima. Claro. Además tenemos un cable nuevo que nos permite que el móvil de Julia se pueda radiar. Pero a través de la FM. Se lo curraron un montón, habían estado ensayando y todo. Ensayaron aquí a las 3 de la mañana, todas beodas. Yo y, las vi. Y antes habían ensayado antes también, ¿eh? En estado normal. A las 3 de la mañana moló. En plan, porque se las notaba muy sueltas. Vamos allá. La verdad que fue además un día que nos acompañó buenísimo. Bueno, sí, hace mucho calor. Sí. Estaba muy bien. A ver si quieres sonar. Y yo voy a ver si suena. Ah, no. ¿Cómo va a sonar? Julia, de verdad, que pareces nueva. Entrando con el odio tras sus ojos, ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Ahora no tienes nada que decir, ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Qué maravilla, Ainhoa, Isabel, Clara. Otra Isabel. Ainhoa. Y a la guitarra Urco. Un nuevo fichaje del barrio que a ver si nos lo traemos de nuevo aquí a Radio Almenara. Y sí, súper implicado, súper artístico. Y de hecho, en algún momento de la canción de Hay Dolores que canta en esta versión de Rosalén y Reincidentes, pues canta él también. Se lanza. Sí. Nada, que fue un eventazo, que qué bien, Violeta, que lo hayamos traído hasta aquí y que ha sido un buen broche. Ojalá vuelva a Ventillarte al huerto. Ojalá. Pues sí. Pues vamos no a ir cerrando. Cortinilla. Falta una entrevista súper especial a un documental. Yo la pondría directamente porque está bien presentada y los primeros minutos os van a cautivar personas de la Ventilla. Es una... Bueno, es que os lo va a contar ella. Os lo va a contar Soraya... Y lo único que sí quería hacer alusión mientras Julia encuentra ese audio, ya lo tengo. Que Almenara está valorando sacar un especial sobre Palestina. A mí, escuchando todo lo del audio, me ha venido muy a la mente la importancia que tiene el territorio y que puedan montar y que se puedan montar conciertos, festivales, lo que nos dé la gana, ¿no? Como que se valora ese clima de libertad como para la expresión libre de cada cual. Entonces, se me ha venido a la cabeza Gaza, que seguramente en este estudio lo tenemos muy en la cabeza todos los días, a todas horas. Entonces, nada, avisaros que estamos preparando un especial, seguramente sea en este mes de diciembre o a inicios de enero. No es una cosa que nos queramos poner ninguna medallita, estamos viendo la manera, pero yo creo que un compañero nuestro que se llama Fran, yo no sé si está conectado aún mi móvil, me gustaría que sonaran los 15 primeros segundos de un mensaje que nos ha mandado hoy, que me ha parecido súper bonita su manera de expresarse. Y un poco él nos da el enfoque. Yo no sé si lo podemos poner por si hay alguien que lo escucha y nos quiere apoyar. Vamos allá. Nada, empiezo de nuevo, que iba subiendo Pino Baja con la silla y el niño iba jadeando. No se me entendía. Lo que quería decir, luego intento esquematizarlo, es que visto lo visto en la disponibilidad de cada uno, quizá lo de reunirnos previamente puede ser un poco difícil, que yo lo intentaría, aunque se me entienda así incluso por WhatsApp. Lo intentaría, pero no ir de cero a la reunión. Quizás podríamos hacer un esquema de lo que queremos tratar y también cómo queremos enfocarlo. A mí me gustaría intentar, bueno, pues dar voz a, pues a vecinos palestinos, que los hay, Stagme, que trabaja, que vive en el barrio El Pilar y trabaja para CEA. Nosotros ya hemos contado con él alguna vez en Radio Almenara. Luego en el acto de Bellas Vistas había otro gazatí, luego de Samidún. Ay, que nos suenan las respiraciones fuertes porque, ¿sabes qué pasa? Que echamos mucho de menos a Fran en la radio, que es una persona que tiene grandes ideas, a lo mejor sobre esquemas, a lo mejor sobre enfoques, a lo mejor sobre planteamientos, que a veces en la radio es lo más importante, ¿no? El tener una idea muy clara sobre qué queremos hacer. Y Fran hoy, para mí, que le he escuchado... Nos ha aterrizado. Sí. Hace falta ahí un poquito de eso, ¿no? De bajar las ideas a la tierra y decir, ahora sí. ¿Para qué vamos a hacer un programa sobre Palestina? No. Vamos a hacer un programa de vecinos y vecinas nuestras de Palestina, que viven aquí, que ya les conocemos, ¿no? Sí, y aparte que es lo que nos va a diferenciar del resto de medios. ¿Alguien se ha parado a hablar de los vecinos o vecinas que hay de Palestina? Del norte de Madrid. Están hablando con palestinos, palestinas que tienen allí familia, que posiblemente sean también nuestros vecinos, pero ¿para qué vamos a meternos específico? A doblar, que es tan complicado para nosotras, además, contactar con allí y tal. Si está todo el mundo haciendo eso y realmente a nosotros no nos da... Nadie nos va a escuchar más porque estemos hablando con Gaza directamente, ¿no? Tal cual. Claro, si se trata de seguir dando voz al barrio, pues es una manera muy guay, ¿no? Sí. Tú antes de esto estabas contando otra cosa, Mon. Lo de Soraya. Sí, quería escuchar a Soraya, que es otra vecina. Hablando de vecinas. Efectivamente, es otra vecina. Bueno, yo creo que el audio ya está ahí a punto, o sea que podemos escuchar. Soraya lo que nos va a pedir es apoyo. Tiene un proyecto personal muy potente, está hablando, ella va a hablar ahora mismo de cuidados y lo quiere poner en el primer plano. Entonces, escuchémosla. Comencé a grabar a mi padre para no ahogarme. ¿Se puede grabar así, tan cerca a la cámara metida a las narices? Su primera Navidad así la pasamos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Queríamos hacerle feliz a toda costa. Mira cómo se está poniendo, madre mía. No saben, dámelo. Ninguno, ha empezado uno, mal, ha empezado el otro. El otro mal, no sabe. No podía comer solo, pero el problema éramos nosotros. Cuando le dieron el alta a mi padre, sí que pasé miedo. ¿Se adaptaría a casa? Pues estoy con Soraya González Guerrero, sí. Eso es. Que nada, que hoy, me parece que es hoy, que es el primer día de una campaña de goteo. Es una campaña de micromecenazgo o crowdfunding, como le queréis llamar, y queremos que intentéis colaborar con él, que le prestéis atención, que lo ruléis, que lo mováis, que se lo comentéis a aquel influencer de barrio, porque es una historia muy bonita. Y es que Soraya lleva varios años, está al otro lado del teléfono, lleva varios años haciendo un documental con respecto a los cuidados que su familia, ella misma en primer plano, pues está dándole a su papi, ¿no? Que tuvo un accidente. Y a partir de ese momento, pues Soraya quedó tetrapléjico, ¿no? A partir de ese momento, bueno, pues te has metido en otra dimensión, en otra realidad, si quieres llamarlo así, y ahora sacas un documental, o quieres sacar un documental, ¿no? Uh-huh. Ahí ya así es. Te dejo que hables, perdona, ¿eh? Sí, vale. Sí, sí, a ver, llevo 7 años grabando el proceso de cómo se han reorganizado los cuidados en mi casa, en la casa de mis padres, porque yo no vivo con ellos, pero desde que cuando tienes a una persona que de pronto tiene un accidente y se queda con una dependencia sobrevenida, ¿no? Que no está, y con una inmovilidad total, como es el caso de mi padre, pues es algo como de pronto es algo muy muy fuerte, sí. Es algo muy fuerte, es como una bomba que de pronto pues cae en la familia y no sabes ni por dónde agarrarlo, ¿no? Entonces yo un poco como forma de supervivencia casi empecé a grabar, porque además justo estaba como haciendo un curso de grabación y empecé a grabar un poco así de forma inconsciente porque tenía que pasar mucho tiempo con él, con mi padre, cuando estuvo un año en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Uh-huh. Y ahí empecé a grabar conversaciones en torno a, bueno, cómo se sentía, como que eran conversaciones. Sí. Y ha sido como una, entonces fui como documentando el proceso, pero como de una forma así muy, muy, no, nada pensada, ¿no? Como muy, muy espontánea. Intuitiva, ¿no? Pero luego ya al cabo de los 5 años sí que le he dado como una mirada más intencionada, ¿no? De pronto ya me organicé, hice un curso de documentales, organicé todo el material que tenía y ya empecé a como hacer un guión y a... O sea, un guión que realmente ha sido más un puzzle de ordenar todas las conversaciones. También, de pronto, pues mira, esto me ha permitido conversar de cosas como muy... me ha permitido hablar de cosas de las que nunca había hablado con mi padre, ¿no? Tener una relación muy cercana, descubrir a una persona que no conocía, ¿no? Porque de pronto pues tiene un humor que yo desconocía, ¿no? He descubierto un personaje que me ha deslumbrado y que de pronto me ha, no sé, como que ha hecho que los momentos que estaba con él fueran como pues más que me lo he pasado bien grabando. Sí, o sea, sí, ha sido como algo bonito, ha sido una oportunidad, ¿no? De vivir este momento tan desgarrador de una forma creativa y además me ha permitido a la hora de luego de ir ordenando y de ir montando, como de ir entendiendo cosas. Incluso en esta fase final he podido quedar con mis hermanos para hablar, porque yo en estos 7 años pues también afectó a toda la familia. Sí. Y sí, o sea, como que también me ha permitido a mí tener como una claridad, ¿no? Y como entender muchas cosas. Claro. Y bueno, también que ha sido fácil. Mi padre tiene mucho humor, tiene un humor muy muy desgarrador y es muy directo, habla sin tapujos de las cosas. Entonces, bueno, pues hay cosas que grababa que es que son muy descacharrantes, ¿no? Desde cómo intentar usar el móvil para poder llamar usando el sistema de voz, que ha sido algo completamente imposible, ¿no? Entonces, pues hay una parte del documental que es todo ese cabezazos que nos damos con la tecnología, porque muchas de las tecnologías que dicen que son accesibles realmente están hechas para que tú vayas conduciendo y uses y no tengas que usar las manos, a lo mejor, pero sí que has tenido que encenderla con la mano. O sea, no están diseñadas muchas veces para alguien que no mueve nada, ¿no? Le soltaron como un paquete y a mi madre le recetaron antidepresivos. El primer mes se me hizo duro. No sé, era muy, muy fuerte. No puedes moverte nada, como un muñeco de trapo. Los primeros años, ir a su casa era como ir a un centro de alto rendimiento. Dilo otra vez. Ok, Google, llamar a Soraya. Siento que me digas eso. Llámala otra vez. Puede ser los cojones. Sí, 24/7 es 24/7, ¿no? O sea, que realmente es como una metáfora, bueno, no una metáfora, ¿no? Es como una palabra que visibiliza la... Pues cuando eres dependiente necesitas cuidados 24 horas por 7 días, ¿no? Sí. Y evidentemente como mi madre ahí tiene un papel clave porque los cuidados, cuando una persona tiene un accidente como mi padre y se queda tetrapléjico, pues no hay la ayuda, la ley de la dependencia es una ley que llega tarde, que ya el primer año nos tuvimos que apañar como pudimos para ver cómo hacíamos y luego es insuficiente. Una vez que llega, pues a mi padre viene el ayuda a domicilio de lunes a viernes, vienen 2 horas, le levantan, claro, porque mi padre necesita levantar, que le levanten, le dan el desayuno y le lavan, pero luego hay que acostarle la siesta porque no puede estar sentado, él tiene que estar acostarse y levantarse continuamente para que no le salgan escaras y no así. Yo sueño y siempre cuando sueño, sueño con él bien. Nunca jamás he soñado con él en estando como está. Ningún ser humano le preguntó a ella si necesitaba ayuda. Mis padres se han resignado a una vida muy limitada. Pero algunas veces nos atrevemos a ir juntas más allá. Y yo cuando empecé a grabar, es verdad, y cuando empezamos estos cuidados, nos centramos mucho en mi padre, porque parece como que, ¿no? De pronto es como, nuestra mayor preocupación era que mi padre no se deprimiera, que quisiese seguir viviendo, ¿no? Como, pero es verdad que nos olvidamos de mi madre. Mi madre, y yo esto lo he visto también incluso al grabar, este proyecto al principio era conversaciones con mi padre. Sí. Yo de pronto hay un momento en el que descubro a mi madre, y si ya me había enamorado de mi padre como personaje, me parece que mi madre es aún tiene una fuerza y una, ¿no? O sea, al hablar con ella de pronto me revela muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso se ve en el documental, que eso ha sido un aprendizaje, ¿no? Y continuamente nos damos contra eso, ¿no? O sea, que quieres atender a la persona que ha tenido el accidente, que está en una situación de mucha vulnerabilidad, pero ¿qué pasa con las personas que cuidan, ¿no? A esas personas que están con esa vulnerabilidad, ¿no? Y los recursos que hay no atienden a las personas que cuidan, ¿no? Eso es. Entonces eso es algo que no, que a nivel de los recursos públicos no llegan a las personas que cuidan, y de hecho es como que te hacen responsable. O sea, a mi madre, desde que mi padre tuvo el accidente, yo creo que ha habido un mandato de género aplastante, que era que tenía que dejar su vida y cuidar a mi padre, claro. ¿No? Y el hecho de no, el derecho a no cuidar ni se contempla, porque eres una mala madre, una mala esposa, y bueno, es una carga no solo física, sino mental muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me ha permitido yo hablar mucho, ¿no? De todo esto, que ocurre cuando alguien, que además mi padre tiene un accidente por una conducta temeraria, ¿no? Que esto es algo también a reflexionar desde un punto de vista de género. Uh-huh. El Hospital de Parapléjicos de Toledo estaba lleno de hombres como mi padre. Hay muchos hombres que ingresan por accidentes y por conductas de riesgo. Sí. Y entonces, bueno, ahí también hay un tema que es por qué los hombres no se cuidan. Y si tú no te cuidas, luego te pasan cosas y quién te cuida, ¿no? Este proyecto, 24/7, que está en goteo en una plataforma de micromecenazgo de economía colaborativa, va dirigida a familias con personas en situación de dependencia. Estoy leyendo directamente la página, especialmente familias en situación de dependencia por discapacidad motora, también a organizaciones que trabajan en defensa de las personas con discapacidad motora y la plena inclusión. Soraya nos cuenta que también va dirigida a familias y personas que están preocupadas por el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, así como a organizaciones que defienden el derecho a una muerte digna. ¿Por qué no a personas y organizaciones feministas interesadas en reflexionar sobre los cuidados y los roles de género que nos atraviesan en situaciones de extrema vulnerabilidad? Y ¿por qué no? A terapeutas, a psicólogas que abordan la salud mental desde una perspectiva de género y que promueven el autocuidado. También a personas con interés en el documental, en los formatos de ensayo y en las narrativas atrevidas. Por ejemplo, yo que le estoy llamando, estoy intentando hacer difusión de este pedazo de proyecto. Mi padre también fue una persona tetrapléjica en los últimos años de su vida. ¡Ay! Bueno, ¿quién está en este equipo? Y me voy a enrollar muy poquito. Pues está Soraya González. Hola, Soraya, ¿estás por ahí aún? Sí, Guerrero. Soraya. Hola, buenas. Sí. Ahí está, es la directora. También está Pandora Mirabilia, una pedazo de cooperativa que se está encargando de la difusión y la producción ejecutiva. También está Mariela Bontempi, ¿lo he dicho bien? Bontempi. Es sí. Ilustradora, diseñadora gráfica. También Javier Ochoa, David Arribas, Miguel Valenciano. Están un poco a cargo de la música. Juli Martínez Romo, postproducción de sonido. Roberto González, estudio de postproducción. Aracne Digital Cinema. Pues nada, Soraya, anímanos un poquito más. Yo estoy súper animado a colaborar con tu proyecto, con nuestro proyecto, ¿no? Con la reflexión, con reflejar. Yo creo que si veis el tráiler. Eso es. Sí, digo que que hay un tráiler que es de 2 minutos, entonces yo creo que ahí como que cuenta la esencia, ¿no? Y el tono, porque hay un tono además, o sea, que es duro, pero no creo, no es un relato que busca ser aplastante, no. Es... Bueno, pero puedes llevarte un farolillo, como decía... Jope, muchísimas gracias Soraya por darnos esta exclusiva. Ya sabes que a los periodistas y a las periodistas nos encanta ser los primeros, las primeras. Hoy hemos abierto nuestro Buenos Días Tetuán por la noche en nuestro podcast anunciando que en goteo.org ya está 24/7, ¿no? 24/7. Eso es, le mandamos un saludo a Soraya González Guerrero. Con este proyecto tan bonito que hacía años que ya estábamos viendo que ella estaba tramando una reflexión en torno a los cuidados, en torno al género, en torno a Madrid, no Madrid, pero en torno a, bueno, en este entorno. Bueno, en que nuestro vivimos, entorno, ¿no? Eso estábamos es. Ahí un poco, mientras escuchábamos y hablábamos, eso de los cuidados, cómo se cuidan los hombres, esos autocuidados, los de ir al médico y no ir. Incluso hemos llegado a hablar de la autodestrucción, ¿no? Hay más hombres que se autodestruyen que mujeres. Esa conciencia de cuidados y autocuidados está más interiorizada en nosotros y por eso nos autodestruimos menos, si es así. Que a mí también lo que me ha flipado eso, no es que anteayer de repente activó como una comunidad a nivel Madrid de personas que se dedican a la comunicación social en su amplio espectro, a más de 100, a más de 150, ¿no? Y como que nos activó y eso ha sido también como muy impresionante, ¿no? De ver esa recepción de gente que está en muchos distritos, muchos municipios de la comunidad de Madrid diciendo, oye, esto que ya nos habías contado y ahora se ha puesto de manifiesto, ¿cómo podemos ayudarte? A mí sí. Me parece una visión como muy feminista de todo esto, ¿no? Pero bueno. Oye, gracias Monchu por hacerle una entrevista a Soraya, por ese esfuerzo, por editar el audio, por poner todas esas piezas ahí en el medio, que ha sido magia una vez más. Y os tengo que dar una reflexión. Y voy poner música, ¿eh? Una reflexión cambiando... Hacemos muy bien radio, ¿eh? Yo creo que eso ya nos lo podemos quitar de la cabeza. Yo ¿no, creo Julia? Que nos está pasando una cosa. Y es que... no sé, ¿sabéis esos programas súper guapos de la televisión, pero que empezaban a las 10 de la noche y acababan a las 12 y media y te ibas tarde a dormir ya. Y entonces al día siguiente estabas cansado porque sí. Habías visto ese programa que no te podías perder? ¿Está pasando esto? Nos está pasando eso, chiqui. ¿Y eso qué pasa? Que la peña... Sí. Ya. Nos está pasando. No toques la mesita. Que ya, estoy ahí en plan cables. Nerviosito. O sea, que la gente está pasándolo mal al día siguiente por la mañana por escucharnos, porque no escucharnos. O está cenando tarde por terminar el programa y escucharnos. O está atrasando todas sus tareas de casa o todas sus... ¿Tú crees? Mi conclusión es, debemos empezar un pelín antes. Hoy hemos empezado a las 8:30. 8:30. Hemos Vamos a empezar tarde. Un poquito antes. A las 8 está bien. Es que si empezáramos a la hora que avisamos a la peña... También te digo que creo que seguimos con la dinámica del maratón, ¿eh? Que esto, como que como nadie viene detrás, pues nos da igual, ¿no? Pues aquí 2 horas de programa llevamos. Así, ¿eh? Sí, 2 horas. Sí, un poco sí, ¿no? Sí. Sí. En fin, toca una agenda, Ramón Ferrer. No va a haber agenda. Ya os lo digo. Sí que me gustaría hacer una mini reflexión. Hoy la cadena SER a las 8:05 de la mañana ha dado. Los informes de la EGM, del Estudio General de Medios, han revalidado su primacía en el panorama mediático radiofónico español en todas las horas, en los fines de semana con quien ya sabéis, en la mañana sobre todo con quien ya sabéis, por la tarde también. Las demás cadenas han quedado por debajo, pero muy por debajo. Y ¿sabéis qué me ha hecho pensar? Me ha hecho pensar en que tengo una amiga que me ha recomendado que de vez en cuando apague la SER. Apague la SER y ponga otras cadenas, otras emisoras, ¿no? Entonces, Radio Menara. Sí, por ejemplo, o Radio Baliza. Claro. Por ejemplo, una emisora que hay en Zarzalejo, que hoy ha publicado, hace 15 días ha publicado una propuesta muy interesante en cuanto a otra vez Palestina, otra vez a Gaza, y sobre la oración, una manera muy genuina de ver todo esto, también muy concienciada, porque está súper documentada, Katy se llama, está muy documentada lo que nos cuenta, ¿no? Entonces eso, que me han, antes de cerrar el programa... Hay muchas radios, hay mucha gente que quiere expresarse, hay mucha comunicación. Seguramente quienes nos estéis escuchando tengáis un blog, tengáis una plataforma en la que seáis muy activos, muy activas, y que no estéis tirando de odio, que no estéis tirando de mentiras, y os animamos a que sigáis así, a que sigáis siendo gente molona, ¿no? Por el mundo, y que no vayáis a odiar a otra peña. Sí, puede ser, ¿no? Claro, estaría bien. Hombre, el odio es algo muy natural. Es del ser humano. No, de hecho, lo podemos tampoco opinar. Para, no sé, sí. ¿No? No sé. De vez en cuando odiar no está mal. Descargas un poco, luego te vuelves bueno y ya bueno, está. Bueno, pero con fundamento. Encima es que hay que odiar con fundamento. Me parece bien. Sí, no odiar en plan odiar banal. Gratuitamente o no. Ya que te pones a odiar, que sea un poco con salsita. Sí. Me parece bien. Eso es. Sí. Vale, pues dicho esto, buena conclusión también. O sea, que hay que empezar antes y odiar con fundamento. Y salsitas. Vale, pues nos despedimos. Oye, que ya no hay nadie protestando en Ferraz. Qué bien. Pues ya, tenía su... Había cosas a mí, la verdad... No, como decías, yo sabía que el 15M y tal, pues bueno, pues, sí. que nos cuenten pero qué organizaciones han hecho. Pero tú ves a esa gente durmiendo hecho. En la calle. No lo sé, nosotros en el 15M hicimos un banco de tiempo, una plataforma antidesaucios... Yo recité en la calle, hay un vídeo por ahí, me encantó. Etcétera, etcétera, tú recitaste en la calle... Quiero contaros algo. Venga. Dale. Súper potente. Dale. Tengo una gran amiga, como parece que nadie nos espera en casa, os voy a contar una cosa. Cuéntanos tu amiga. No, es un audio de estos que os gusta. Ay, qué guay, ponlo. Sí, tengo una gran amiga. Sí, sí, qué sí. Qué guay. Sí, no le he pedido permiso, pero como tú con Fran. Es que estas cosas que hacéis de poner los audios a... Ya, tía. Bueno. Es la movida de la voz. Sí, bueno, pues tengo una gran amiga que es taxista en Madrid y mirad lo que me ha contado. Vais a flipar. Hablando del 15M, que por eso ha salido a colación. Bueno. Espérate. Espérate, que es que esto es muy complicado. Ya, pero ¿por qué suena música? No lo sé. Sí, pues está tu móvil. Si suena música es tu móvil, no es ahí. Ah, es que puede que tenga Spotify o algo, yo qué sé. Bueno, le mandamos un saludo a la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Venga. Que no, nunca la nombramos. Ahí está Radio Jabato, por ejemplo. Aquí. Y también Radio Enlace, Radio Vallecas, Radio Carcoma, Radio El Candil... Nadie lo entiende porque suena música. Radio Moratalaz, Radio Carcoma, Radio Candil, La Onda de Caño Roto, Onda Violeta, hay un montón de radios. Y también están las radios libres de la Ciudad de Madrid, donde también hay otra tanda de radios libres como Radio Utopía. Y les mandamos un saludo también a las radios estatales. Creo que ya, a ver si lo consigo. ¿Cómo andas? ¿Qué te cuentas? ¿Qué avances hay? ¿Qué te iba a decir? Nada, se me acaban de bajar unos del taxi que he cogido ahí en la Jiménez Díaz, que bueno, pues el hombre tenía cáncer de pulmón y la mujer cáncer de mama, y eran unos asturianos que venían a Madrid a hacer el tratamiento y tal. Vale, es que en el taxi en 10 minutos te cuentan su vida. Bueno, pues la historia que al final, hablando, empezamos con el tema de los médicos, no sé qué, no sé cuánto tal, y la mujer había estado de presidenta en Asturias, para la plataforma esta de la educación pública, que me ha dicho siglas, CEPAT o no sé qué, que son los que llevan las camisetas de la sanidad pública. Y aquí en Madrid también o algo así. Y bueno, dice que cuando el campamento del 15M en la Puerta del Sol, los que le dieron la luz al campamento del 15M, es que me parece como súper bonito, ¿no? Fueron los de la educación pública, que tienen la oficina en la Puerta del Sol. Y entonces tiraron un cable con alargadores y tal y cual y le dieron la luz al campamento. Está bonito, ¿verdad? La historia. No la sabía. O sea, que fue la educación pública la que le dio la luz al campamento del 15M. Qué chulo, ¿no? ¿Tú lo sabías eso? Bueno, ¿y qué tal? Cuéntame cosas. Y a ver si nos vemos en algún momento. Qué dejadas. Qué tía, ¿no? Más maja, ¿no? ¿Y de qué la conoces esta piba? ¿Esta es taxista? ¿Pero los taxistas no eran fachas y tal? No, pero han cambiado un poco, ¿no? Yo creo que... Nah, es una maja. O sea, esta tía es un motivo para no ir en Uber, ¿no? Pero vamos, aquí la hemos tenido un montón de veces. ¿Os acordáis esa guerra que hubo? Guerra no, ni batalla tampoco. Esa disputa que había con la entrada de los Uber, los VTC sí. Famosos. Bueno... Pues aquí estuvo ella con otros compañeros en la lucha defendiendo ese sector de los taxistas y ella como taxista, claro. Y es una crack. ¿Habéis oído el audio? Pues así es ella, es maravillosa. Y luego bueno, hay una parte mucho más íntima que me cuenta en otro audio que nos dice que por favor quedemos, a pesar de que no tiene tiempo ni para ir al baño literalmente, porque es madre recientemente y también reivindica ahí un poco esas redes sociales. Qué de guay, por favor, soy madre, pero vamos a vernos. Qué guay. Eso es bonito, es una mujer maravillosa. A mí en el audio me ha encantado eso, porque no sé qué, la lucha. Tía, a ver si nos vemos, no sé qué, sí. O sea, ese salto, ¿no? De, está muy bien lo colectivo y no sé qué, pero vamos a vernos. Venga, yo siento, y se lo decía en el audio que le contesto yo, que digo, tía, ¿tú te das cuenta de que esto es como un cierre de ciclo una vez más, ¿no? Porque yo conocí a Achi en la Plaza Dam de Ámsterdam haciendo la revolución de la Spanish Revolution ahí en Holanda y era una de las tías más cañeras que yo he conocido nunca y siento que 22 años después, que es 22 o 12, 12 años después, 12 ya, ella en una nueva profesión, sí, resulta que se encuentra con esa persona que tal, como que es muy bonito, ¿no? Encontrarse ahí gente así como, ¿por qué pasan estas cosas? Como que nos mantienen viva esa, sí, llama de la esperanza, para mí, ¿eh? Como, uh-huh, que las cosas pueden ser de otra manera. ¿Por qué me enseñas eso, Ramón? Me debato para cerrar, volver al humor y cerrar. ¿Cerrar de verdad o cerrar a nuestra manera? No, cerrar con, vale, la canción de Ana que haya, vale, ella estimado, después de esta broma que nos ha mandado Nacho desde Menorca, me parece, o desde Mallorca, no lo tengo muy claro. Menorca. Menorca, ¿verdad? Con esta broma que él nos, pues, ha mandado, venga, con o no. O sí, sí, sí, dale al play, nos despedimos y ponemos música. No es una broma que a mí me afecte mucho, pero yo la pongo, venga ya. A ver. Ay, pero si hay que leer, no sirve en la radio. Ya. ¿Y bien? Malas noticias en el diagnóstico. ¿Cómo? ¿Que ya no es joven? Cara de compungido. Médico mirándole con lamento. Debe haber algún error porque yo sigo jugando a videojuegos. A ver si lo entiende con esta pregunta. ¿Usted prefiere salir de discotecas o un plan de tardeo de chill? Se toca el pecho. Pero para aprovechar el día siguiente, no por... Asiente con la cabeza. Muchas gracias, doctor. Agradece y se levanta. Le ayuda a levantarse. ¡Son agujetas! ¿Vale? Me gusta hacer deporte y esas cosas. ¿Del pádel? Sí, ¿cómo lo sé? Váyase la mierda. He pasado, lo siento. Pues ya estaría. Esa es la broma que le dedicamos a Nacho desde Menorca, que nos ha querido mandar este audio. Pues nada, pues que te, pues muy bien, ¿eh? Pues nada, gracias, Nacho. Nos merecemos una cama en tu casa de Menorca. Eso. Por haber, uh-huh, haberte traído hasta aquí, uh-huh, a estas horas. Uh-huh. Y dicho esto, ya, ¿no? Yo creo ya, que no, venga, ya está, sí, ¿no? Pues vamos a despedirnos, como nos gusta a nosotros, así como también 10 minutos, recordando a Jesús Escudero, que ha estado aquí, ha estado también Ana, al otro lado de las ondas, a través del Bluetooth de Ramón Ferrer, que también ha estado aquí presencialmente. Gracias, Ramón. De nada, Julia. Gracias, Violeta. Nada, con gracias. V de bio... ¿De cómo era? Me tengo que aprender todavía. V de biocultura. Sí. Me gusta. Y ¿cómo? Nada más. Y por vuestros encuentros inesperados que no han existido aquí desde vuestra boca. Que a lo mejor sí. Ya oirás el programa. Ya oirás el programa editado por mí y verás cómo sí hay encuentros inesperados, ¿no? El audio de los maratones había... Sí. Ha habido encuentros, ¿no? Ha habido, vale, encuentros que no sé. Sí. Pues nada, pues si vosotros lo decís... Pues que gracias, hasta la semana que viene. Ah, no, es puente. ¿No? Bueno. El 14 nos vemos. Ah, vale. Venga, hasta luego. Chao, chao, chao. He visto los dientes y eran de cartón. Te he dado demasiado poder en mi imaginación. Pero al verte he vuelto a la razón. El mismo olor huele distinto, ahora distinto. La realidad me entiendo a la percepción. Si es blanco y frío es que no es pinto, no es lo mismo. Soy un daltónico con el corazón. Me dueles menos cada vez. Partido en dos. A una la he llamado juicio y corazón. La otra se llama le roza la extinción. Por exceso de olvido y falta de atención. El mismo olor huele distinto, ahora distinto. La realidad te tienta la percepción. Si es blanco y frío es que no es tinto, no es lo mismo. Soy un daltónico con el corazón. Hay que ver lo mal que te sienta sentirte mal. Hay que ver lo mal que te sienta sentirte mal. Hay que ver lo mal que te sienta sentirte mal. Lo mal que te sienta estar mal. Me duele.